Y hoy nos toca a nosotros presentar el programa, ¿verdad, Cugar? Sí, pero solo porque es un programa muy, muy especial. ¿Y qué tiene de especial, pues? ¡Que viene la temida vuelta al cole! Sí, llega un poco tarde a la guarida de Sid porque hemos estado de vacaciones. Pero bueno, hoy os traemos el programa. ¿Y por dónde empezamos? Pues vamos a empezar con las Dark Titties. Lo que hemos visto durante la semana. Como siempre, os traemos otra vez a unos colaboradores que son Tony y Elena para que nos traigan sus películas. ¿Sus películas? Y luego continuamos con las guardiaventuras. Sí, y en esta ocasión hablamos de Las Vegas. Esa ciudad de la perversión y la lujuria. Y del fuego, digo, el juego, los espectáculos y mucho más. Donde hay mucho money. Y mucho más, porque después tendremos... Después llegarán las tomas falsas. Claro. Esas temidas y rastreras tomas falsas porque nos equivocamos mucho. Pero aquí no se salva nadie. Hoy tenemos tomas falsas de todo tipo. Y después llega el especial La Vuelta al Cole con las mejores películas. Sí, muchas películas muy bonitas y muy divertidas. Pero no es todo eso, traemos también un debate a los abuelos de Polleta. ¿Ah, sí? Sí, hablamos de nuestras experiencias. ¡Hala, es verdad! ¡Hala! ¡Cómo mola! ¿Y qué experiencias has tenido tú? Yo de pequeño era un poco... sí. ¡Hala! Yo es que sigo siendo pequeña. ¿Y cómo acabamos? Acabamos con nuestras tomas falsas. Sí, porque nosotros también nos equivocamos de vez en cuando. ¿Equivocamos? Equivocamos. Lo repito, ¿vale? Si quieres, canto para disimular, güey. Porque también nos equivocamos. De vez en cuando. A menudo, muy a menudo. Más que equivocarnos, es que nos reímos demasiado. Y bueno, ya acabando, vamos a dar comienzo al programa. ¡Hola! Que comience... el programa de la guarida del CIS. ¡Hola! De nuevo, me hallo en la guarida, mis pequeños hobbits. Esta vez, me reúno con vosotros en estos tiempos de calma para recordaros que la guarida del Sith estará con vosotros siempre. Así que uníos a la guarida y no os arrepentiréis. Darth Critics. Lo que hemos visto durante la semana. Y vamos ya con las Dark Critics, lo que hemos visto durante la semana, chicos. Hoy yo he traído a dos invitados que ya faltaban de pasar por aquí, que hacía tiempo que quería escuchar lo que habían visto. Tenemos a Tony y a Elena. Bienvenido, Tony. Empezó por ti. Bien hallado. Hacía tiempo, sí. Dark Critics lo tenía más abandonado, vamos. Y Elena también, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? Después de las vacaciones, porque esto se está grabando ya después de las vacaciones, aunque el programa en sí que tenéis hoy tenía que haber salido antes de estas pequeñas vacaciones que nos hemos tomado. Hoy estamos hablando de las Dark Critics después de todo. Y vamos a ir empezando con las películas, chicos. Empieza tú, Tony, ¿qué has visto? Pues he visto varias, ¿no? Voy a decirlo así, lo más importante, que son tres. Que una es La Gran Familia Española, que es una película, a ver, diferente para ser española, pero claro, este director ya es diferente de por sí. O sea, no es aunque te hace la película española bastante habitual de una comedia con tintes dramáticos, esta sería, si Primo fue una comedia con tintes dramáticos, que es la anterior película de Daniel Sánchez Arévalo, esta sería justo lo contrario, un drama con tintes cómicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una película muy coral. ¿Y qué significa esto? Porque como todas las películas corales, hay gente que está muy bien y otra gente que está para tirarlos al váter, así de sencillo. Entre la gente que está muy bien, pues King Gutiérrez, como siempre, está bastante correctito, pero Antonio de la Torre está que lo borda el capullo. Es buenísimo, ¿eh? Es un pedazo de actor y lo borda como un tío parado, desesperado, que hace cualquier cosa para sacar por delante a su hija. Encima está depresivo, es muy buena. La mejor interpretación de este hombre desde hace un tiempecillo. Y sin embargo, los chavales jóvenes, que son, digamos, los que intentan enganchar con la chavalería para que vayan la gente al cine, como la produce Antena 3, pues ha cogido la misma cosa de que hacen las series españoles, que poner de todos los grupos de edad, poner una historia para enganchar a todo el mundo, cosa que me parece completamente erróneo, pero bueno, eso aparte. Y los tres chavales están muy mal, o sea, mal, fatal. El triángulo amoroso entre las dos hermanas y el que se va a casar. Entre que la niña protagonista es odiosa, así de simple, odiosa. El niño es muy malo, o sea, es que es muy malo. Yo lo veía así y decía, pues porque me dicen que está actuando, pero tampoco, no sé, es que es lo más flojito de la película, pero sin embargo tiene algunos puntos buenísimos. Para ir a verla al cine, pues oye, ha pegado el bombazo, ¿eh? Sí. Pues es que no me atrae lo más mínimo, sinceramente. A mí sí. Te tiene que gustar Daniel Sánchez Arévalo, es muy muy parecido a... Es que el cine de Daniel Sánchez Arévalo es muy parecido, son dramedias, enganchan mucho, a mí me tienen enganchado, este director me tiene enganchado. Después la música, me encantó la música de la película, de George Rose. Y bueno, pues oye, a mí no me pareció una mala película, tampoco me pareció tan buena como la han pintado. Me parece un poquito más flojita que Primos, pero dentro del panorama del cine español, pues es de lo mejor. Y probablemente de los cuatro que estaban preseleccionados para los Oscars, era con la que mayor posibilidades tendríamos de haber ganado algo. Pues así que me la pones, igual me animo. La verdad que a veces hay que darle un voto de confianza al cine de comedia español. Porque sí que algunas sorpresas. Es que es dramedia, no es comedia, no es una película que intente hacerte reír. Es que a mí la comedia cine español, la verdad es que no ha triunfado conmigo nunca. Espero algún día cambie. Vamos a ver. Vamos con Elena, ¿qué ha visto? Bueno, pues cuéntame. Yo me voy con otra comedia española. Bueno, comedia. Comedia lo que pasó yo. La comedia es Los Amantes Pasajeros de Almodóvar. Y es que es inexplicable. O sea, yo creo que el tío este lo que ha hecho ha sido meter a todos los colegas, hacer cuatro historias entrelazadas dentro de un avión. Se le ha caído el guión, lo ha vuelto a recoger y ya lo ha hecho. A ver, gustar. Gustar es un verbo tan complicado. Es que es muy rara la película, no sé. Hay veces que parece que está bien, pero de repente saca esa cosa de Almodóvar, de bruteces sexuales. Bueno, no sé. Es inexplicable. A mí, sinceramente, no me gustó mucho. No, es... Ha intentado hacer otra vez algo más, sí. a su manera, ¿no? Sí, y no. A ver, lo que a mí más me gustó fue el trío de Javier Cámara, Carlos Areces y el chico y Raúl Arévalo. Los azafatos, lo mejor. Pero luego que empieza a meter... Bueno, la historia de meter a Penélope Cruz y Antonio Banderas es como... Sí, venga, vale. O sea, eres tú y los tienes que meter. Pero sobran. Luego, la otra historia de Guillermo Toledo con Blanca Suárez y Paz Vega... Es un sinsentido. A mí me gusta Pedro Almodóvar y, bueno, sobre todo las últimas. Las primeras las tengo un poco más olvidadas, pero esta vez no me lleva un poco de chasco. A lo mejor también, claro, la estaba esperando mucho, pero ahora ya, cuando la he visto, no me ha gustado, bueno, mucho. Vamos a ver, yo la verdad es que de Almodóvar no puedo hablar muy bien, así que tampoco voy a hablar demasiado. Vamos a ver, yo voy a comentar la película que he visto hace bastante tiempo, porque yo también hacía tiempo que no hacía esto. Y sin ir más lejos, hace 19 días, y seguro que me puede ayudar con ella, Tony, porque vi un trozo largo de Sharknado. ¡Madre de Dios! ¡Ah, yo la he visto! ¡Era otra! Yo no he visto cosa más mala, pero qué bien me lo pasé viéndola. No vi... ¿La has visto entera? No, el final no lo vi, creo. No, empecé a ver cuando ya entraba en la ciudad el tornado con los tiburones. Pero vamos, que los tiburones esos ya de por sí, ya en el agua parecían más pirañas que tiburones. No sé, es tremenda. Mira, hay un momento que están en una piscina y te ponen una imagen de los tiburones como si estuvieran en el mar. La misma imagen del mar, pues te la vuelven a meter ahí, en la piscina. Que es como, pero que no tiene fondo. ¿Qué estás haciendo? Jo, es enorme. De todos modos, hablar de Sharknado no es... Tampoco es que haya que decir mucho, si ves el típico, las típicas películas de Asylum, esta ya es una vuelta más de tuerca, porque ya como no saben dónde meter ya los tiburones, que si los tiburones de arena, que si los crocotiburones para que salgan ahí y destrocen todo, pues con el CGI cutre de Asylum, que yo creo que le han comprado una máquina de hacer CGI a los de Sci-Fi y han dicho, venga, Asylum, tomar. Hacer tiburones por todas partes, lanzarlos con el huracán este. Bueno, un despropósito, unas risas que sí, bueno, pues de dejarte el cerebro en la puerta de casa. Pero, ¿y qué me dices de por qué el tío de Sensación de Vivir es más joven que Tara Reid? Ya. ¿Cómo es posible? Si le sacas el 10 ya la película y todo. Bueno, ella que dice dos frases. Primero está con cara de enfado y luego rápidamente tienen que solucionar que ya no está enfadado. Sí, es el, para que lo sepáis, yo ahora mismo no me acuerdo los nombres, pero sí, es el Ricitos de Sensación de Vivir. Espera, y Tara Reid es la chica de American Pie. Y es Shearing. Pues impresionante. Y además es que hay momentos que dices, es que se lo ha tomado en serio el Ian Shearing, me refiero en serio el tono comedia, se está automutilando, vacilándose a sí mismo, ¿no? Es como... Bueno, no está mal, no está mal. Se puede llegar a ver y todo, más que la siguiente película que voy a comentar, porque como tengo tantas, voy a comentarlo seguidas, así. Que es Lords of Salem. Madre mía, qué tostón. A este Rob Zombie se le ha ido ya la cebolleta y ya no sabe ni qué hacer. Yo, la última que hizo de la masacre de Texas, a mí sí me gustó la versión que hizo, pero esta película yo creo que se le ha ido ya por completo. Sí que puede ser que es su visión de las brujas y de lo que podría ser el mito de Salem trasladado hoy en día, porque es lo que más o menos en esencia cuenta, como si no hubieran muerto esas brujas, que como que el último día hicieron un pacto con el demonio para que su semilla perdurase y pudieran, pues eso, invocar al demonio en un futuro, pero vamos, al final ya es apoteósico y con un tono de gafapastismo en plan gore, no sé, muy raro. A mí no me ha gustado nada. Yo recuerdo que esta la estuvimos comentando en el Despellejando la Cartelera y, o sea, ya con la sinopsis que ponían en Film Affinity no prometía mucho. Sí, sí, la cancioncita se te mete hasta el infierno. Y si quiere pretender una cosa esta película, es que te sientas desconcertado en todo momento, lo hace. Estás ahí con la puta música que no sabes ni qué pensar, es súper estridente. Pero vamos, continuemos, Elena. A ver, cuéntame tú. Bueno, pues dando un vuelco completamente, o cambiando de tema total, he visto Un lugar donde refugiarse, de Lars Hallström, el director que se ha asegurado de hacer películas románticas y bonitas para las mujeres y hombres que lo quieran ver. Pues esta es una película basada en el libro de Nicholas Sparks, que para quien no le conozca es el del diario de Noah, el que escribió el diario de Noah, y es muy bonita. Tenemos a ver qué cuenta. Pues cuenta la historia de cómo una chica intenta huir de su ciudad y se va a vivir a un pueblo, al típico pueblo costero donde hay cuatro vecinos mal puestos, y entonces ahí conocerá a un viudo que es Josh Duhamel, el tío de Transformers, uno de los militares. Y pues allí pues se irá enamorando y todo eso. Luego habrá que descubrir por qué va huyendo ella y no sé qué. También podemos ver aquí, bueno, la protagonista es una tal Julianne Hough, no, tampoco ha hecho mucho. Y también vemos a Robin de Cómo conoce a vuestra madre, a Cobie Smulders. Y la película, a ver, es el típico la típica película romántica que Nicholas Sparks sabe cómo producir, porque claro, el tío este ya produce ya tiene su propia productora. Dice, es que mis películas las ve todas las mujeres del mundo y se ponen ahí a moco tendido a llorar, y entonces ya me voy a hacer mi Nicholas Sparks Productions, y así ya pues miro a ver cómo van haciendo mis adaptaciones. Y nada, muy bien, es la típica. Tampoco vamos a decir que, ¿sabes?, que es un peliculón, pero bueno, para pasar una tarde y saltar alguna que otra lagrimilla, pues está muy bien. ¿Cómo te gusta, ay, Elena? Sí. ¿Cómo te gusta? Me encanta. Es que además dije, uy, no tengo nada que hacer, venga, vamos a verla. Y muy bonita, muy bonita. Además es que Josh Duhamel es el chico morenito, ¿no? El que también aparece, sí, en Las Vegas, uh-huh, en la serie de Las Vegas. Y bueno, ha hecho, pues es el marido de Fergie, la de, uh-huh, la cantante. Vale, pues como no sé, yo no la conozco, no la he visto, vamos a ir con otra película. No sé si está Tony por aquí ya. Si quieres me pongo con las series. O continúa tú con una serie. Bueno, con una. A ver, como estamos a finales de septiembre, principio de octubre, pues han empezado las series, las nuevas temporadas y nuevas series de las, sobre todo las americanas. Y bueno, a ver, de las antiguas me he puesto ya con Cómo conocí a vuestra madre, que bueno, está, sigue ahí, ha cambiado un poquito el planteamiento de esta nueva temporada, donde ya prometen que sea la última, aunque no prometen que no haya un spin-off. Luego también he visto de Big Bang Theory, también pues Big Bang Theory sigue en el mismo ritmo que de siempre, no cambia, siguen con las parejas. Sheldon pues sigue igual, vamos, todo igual, no ha cambiado mucho. Luego también estoy viendo New Girl, pues que igual tienen una nueva situación, y bueno, también pues eso, divertido, ya sabes, comedias. New Girl está bastante bien, a mí me encanta. Es que me ha sorprendido, ¿cómo se llama la chica esta? Zoe de Channel, que me ha parecido súper expresiva y loca para ese papel, y ya me estoy, no sé si es porque tengo novia o qué, pero me estoy aficionando a algunas series Cosmo y ahí que me gustan, como, bueno, Cuarta un día también me la puso ella, y a mí me recuerda a un Friends cuarentones muy divertido. Sí, además teniendo en cuenta que está ahí Courtney Cox, que no se la reconoce por todo el botox que se ha puesto. Pero es que se autovacila, se autoparodia cada dos por tres. Ya, esa está muy bien. También he visto algún, no la sigo así como las otras, pero también he visto algún capítulo y la verdad es que sí, además con el juego de que van borrachos todo el día, pues está muy bien. Es que es una serie bastante gamberra dentro de lo blanca que es, porque si la conoces desde el principio, los primeros capítulos son un poco más aburridos, es difícil empezar a verla y que te guste, pero si se le van cogiendo un cariño especial a todos los personajes, y a los juegos imbéciles que hacen y a las frases chorras que hacen, porque están todo el día bebiendo vino y están... Y encima es que lo aplauden. Bueno, es una manera como hippie de vivir hoy en día. Como son unos adolescentes cuarentones. Eso es. No sé, a mí me parece interesante. Y que también para ver de vez en cuando, para desconectar de tanto CSI, claro, tanto Sherlock y tanta cosa, pues está bien. Te ves una de estas y te desintoxicas un poco. Pues sí. Y bueno, ya la única que he visto nueva ahora ha sido la de Marvel, la de Agentes de S.H.I.E.L.D. Solamente he visto el primero. Que tengo ganas. Pues es que el primero me gustó mucho, porque también aparecen personas, como es Josh Whedon, pues te aparece un personaje ya conocido de las series anteriores de Josh Whedon, y eso siempre está bien. El principio está bien, pero luego he escuchado que va bajando. O sea, todavía no he visto ni el 2 ni el 3, que creo que ha salido hoy. Y dicen que está bajando bastante, pero bueno, a mí el primero sí que me gustó. A ver, aparece el agente Coulson y tal. Entiendo por qué está bajando. Es lógico cuando la premisa principal es que has vendido a dos agentes que no van a estar durante toda la serie. Es lógico que no estén, es evidente. Claro. Que vayan haciendo cameos está muy bien, y harán cameos otros personajes. Claro. Pero los importantes no los conocemos. Y ahí hay que empezar a conocerlos como en todas las series. Puede que te gusten o puede que no. Pero al principio, ¿quién le gustaba a CSI? ¿Qué personajes le gustaban los de CSI? No, le gustó el primer capítulo y luego fue conociendo a esos personajes, ¿no? Pues esto es un CSI de los sí. Claro, a ver, te van presentando los nuevos personajes. Aquí lo que han hecho ha sido que sepáis, os ha corrido el rumor, que sepáis que aparecerán Vengadores, que seguramente aparezcan todos en el último capítulo, vamos, me juego el cuello. Pero claro, entonces eso puede mantener que la gente siga viendo la serie. A ver, la serie es eso, o sea, lo que van haciendo es ir captando a gente, o van buscando a gente, pues porque todo pasa después de todo lo que ocurrió en los Vengadores 1. Entonces están viendo a ver que si hay más superhéroes, no sé qué, y entonces pues en realidad es eso. A lucubrar un poco, pero yo creo que va a ser eso en esencia, pero van a cambiar de idea si las ratios bajan. En cuanto los ratios bajan, meten a un vengador rápido. Claro, claro. Pues espérate. Claro, los ratios ya han bajado. Ya la segunda semana bajaron y, o sea, la primera fue muy buena, fue el mejor estreno incluso de la temporada. La segunda ya bajó y la tercera se ha pegado un batacazo bastante, bastante importante. Entonces, pues, a ver, habrá que ver qué se inventan, porque claro, todo esto va a estar relacionado con la que va a ser la de los Vengadores 3 y las siguientes películas. Entonces, o sea, no la van a cancelar, seguro, porque pueden sacar mucho de otra, de todo lo que están originando, ¿sabes? De todo el universo Marvel, o sea, pueden hacer lo que quieran. Lo que pasa es saber en qué momento, cuándo lo van a hacer. Y si la hacen. ¿Tú, Tony, has visto Marvel Shield? Empecé a ver los primeros 10 minutos, pero decidí que lo veía en castellano. Ah, vale. Hay series que hay que ver para disfrutar y esta no es de las de pensar. Pues se estrena ya, ¿no? El 14, creo. Sí, este viernes se estrena. Ah. Lo que sí he leído es sobre el tema de las audiencias. A ver, el hype era tanto que yo sabía que iba a hacer una barbaridad y que en la segunda iba a bajar una barbaridad también, lo sabíamos. Yo siempre digo que la serie hay que empezar al quinto capítulo. De hecho, en Estados Unidos el quinto capítulo es el que deciden si ruedan los siguientes. Claro. Sabes que en Estados Unidos se ruedan 9 y ya está. Y si sí, funciona, luego, pues sí, entregan los que faltan hasta la mid-season, que son 13, para que sean 13. O final de temporada. Y si funciona en la final de temporada. Grabados ahora mismo de esto hay, ya te lo digo yo, hay 9. Y si no funciona, no se van a gastar dinero porque yo sé que la idea de Disney, pero es que Disney no la ha colocado en uno de sus canales, la ha colocado en ABC. Y ABC no se casa con nadie. No se ha casado con Bad Robot, no se ha casado con ninguna productora. Y si el producto no funciona, ten por supuesto que ABC lo deja de emitir. Yo lo que creo que cuando siga, si sigue bajando, como ya se van confirmando nuevos personajes para Vengadores 2, saldrán por ahí, yo creo. Porque vamos, no van a hacer que se pierda la serie después de todo el éxito de todos los demás. O sea, por lo menos la temporada la acaban seguro. Yo no te digo que no acaben la temporada. Lo que sí te digo que a lo mejor hacen una temporada de mid-season en vez de 22 episodios, sí los da. Si la caída de espectadores es exponencial, porque yo creo, claro, personalmente pienso que en el número 3 se va a mantener lo del número 2, que ya es algo más normal. No, pero el número 3, por lo que he escuchado, ha seguido bajando. Pues mala pinta tiene. Ya, no sé. Bueno, pues ya lo iremos viendo a ver qué pasa. Vamos a continuar, chicos. Venga, Tony, cuéntame. Bueno, como antes hemos pasado de Sarnado y no estabas por aquí. ¿Tú has visto Sarnado? No, estoy esperando para que hagamos ese especial de tiburones, vale, cutre. Vale. Uy, pues entonces sí, en ese especial la incluiremos segurísimo. Y vamos entonces con algo que tengas por ahí, Tony. Pues, ¿qué quieres? Tengo dos películas. Una ya hemos hablado mucho en el podcast, de hecho hicisteis un especial, que es Kick-Ass 2. Pues coméntala. Voy a comentarla muy por encimilla porque ya como todos los que habéis escuchado, pues hubo un programa incluso dedicado a los superhéroes reales. Pues Kick-Ass 2 es más de lo mismo. A mí me hace gracia porque yo he leído mucho fanático diciendo es que esto es una mierda, es que no sé qué. Y digo, mira, más hater que yo, creo que hay poquita gente en este mundo. Entonces, pero hay cosas que no comprendo. A ver, ¿qué esperas? Es Kick-Ass 2. O sea, es lo mismo, pero más. Yo opino igual, pero sí que la primera es mucho mejor en el sentido de que te da mucho más metraje, mucha más historia, mucho más de todo. Sí, porque la primera tiene más que contar, pero la segunda parte, a ver, la primera parte tiene más que contar. Muy gordos tienes que ver, de persona. Tienes que ver que es el inicio, ¿no? Que cómo se va haciendo, tiene más que contar. Pero tiene fallos muy gordos de personajes. Hay Mindy, hay cosas que hace que en la vida haría en el cómic, ¿sabes? Ya, pero bueno, muy bien. Yo no me he leído el cómic. Me importa un pimiento el cómic. Te lo digo así de claro. El personaje queda mucho mejor. Yo estoy hablando de la película porque es que la gente que dice, no, es que el cómic, pues bueno, léete el cómic. Es que la serie de Walking Dead, el cómic, pues léete el cómic o vete la serie. Es que son dos productos diferentes, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Pero ¿tú crees que funciona eso que hace Mindy? Pues yo creo que sí, que la muchacha lo intenta, pero sí. Pero no le sale. Es que básicamente yo es que me refiero en el comedor, por ejemplo. ¿Tú crees que una superheroína que quiere ocultar su identidad secreta va a utilizar un arma que le ha regalado su padre, que es militar? Es que no le trata de ocultar demasiado. ¿Cómo te lo explico? Y lo del comedor pues es un alivio cómico, o sea, pues, es en plan, voy a poner en su sitio a las niñas. Sí, pero ahí pues rompe un poco. De hecho, no oculta demasiado porque Mindy ya sabe todo, ya se sabe que es Hit Girl. Pero una cosa. No se sabe. La policía lo sabe su padre. Que él, su tutor ahora. Sí, pero a ver, lo que me refiero. A ver, que sí, que la muchacha lo intenta. Yo creo que ahí es donde se da cuenta que no puede ser normal. Eso queda muy claro y eso es la esencia de lo que también sale en el cómic. Que también hay un momento que parece que ella quiere ser normal. Y eso sí que está en esencia. Pero vamos, que yo lo que me refiero es de que la película. Bueno, Kick-Ass 2 podría llamarse Hitler y sus amigos. Porque Kick-Ass es bastante. No nos gusta a nadie, nos gusta Hitler a todo el mundo. Kick-Ass nos parece a todos un poco pardillo. Que casi se tiene que retirar. Sí, ahora se va, y al final de la película parece que se va a convertir en Iron Man. O sea, Pero una a cosa ver, lo ya. De la cafetería, yo lo que lo achacan en la peli, lo que dicen es tú tienes que ser tú misma y por eso lo hacen. O sea, es la excusa claro. Que se han cogido. Yo soy así. Claro, yo soy la que. Pues. Pero lo puede hacer de otra manera. Pues ya, sí, bueno, pero sí. A ver, por ejemplo, a mí me encanta la escena en el cuando le hacen la prueba de las animadoras, me parece cojonuda. Y me parece cojonudo el rollo de me pica chichi hablando en plata porque llega. Mira, no, absurdo, ese... a ver. Eso fue absurdo, que te vengas a la voice band, a ver, que te veas aquí casi en ahí, sí, pero a la voice band y se te vuelva loca, no, o sea, ni por 12 años que tengas. ¿Qué va? Eso es aberrante. O sea, eso es que duele, o sea, tú como, pero yo como chica duele. Y lo que podía haber hecho, en vez de lo de la cafetería, ya cuento lo que hace en el cómic, que tampoco es un gran spoiler, lo que hace es colgarla a la chica, nada más allá sola desde un tejado y le dice que pues lo típico que haría un superhéroe, ¿no? O un villano en este caso, le dice que si no la deja en paz, la va a tirar por un balcón, o sea, directamente. Además es que eso es lo que se hace, no es la primera vez que vemos a ahí Victoria, no te ve nadie, no también. Tienes pruebas, efectivamente. Claro, tendría más sentido porque es lo que ha visto hacer cuando han intentado buscar explicaciones, ¿no? Que yo recuerdo, es que ahora mismo. Pero vamos, que realmente son dos detalles. Yo estoy contigo, Tony. Yo también no entiendo los haters de esta película porque es una segunda parte, ya sabes cómo ha sido la primera. Y es una segunda parte básica de película de superhéroes. Y está, o sea, bien. Es que lleva todo lo de las películas de superhéroes. Es la segunda parte clásica, o sea, no, que sí, casi que, sin historia, estoy, donde lo que importa son las hostias. Yo estoy de acuerdo contigo y el final es apoteósico y encima tiene sus puntitos graciosos. Es que yo los haters no sé qué achacan, no sé qué van a buscar en Kick-Ass 2. Si has visto la 1, más o menos la 2 va a haber más palizas, más bromas y pues como pasan en las segundas partes. Eso es. ¿Que podrían haberse ocurrido un poquito más los malos? Chicos. Pues sí, se lo podrían haber ocurrido ya, un poquito bueno, más. Claro. Es que no, tampoco te importa, porque tú lo que quieres ver es que el personaje de Jim Carrey, que dice, bueno, ¿por qué se queja tanto si solo da dos hostias en toda la película? A mí me gusta. No, pero era lo que era el tono de la película en general. Todo. Es que tampoco, si es que es menos violenta que Kick-Ass 1. Es que yo me vi Kick-Ass 1 otra vez antes de verme Kick-Ass 2 para recordar, y es menos violenta que Kick-Ass 1. No sé. Yo, la gente que odia esta película porque sí, porque eso hay muchos, pues oye, pues una peliculita. Es que, ¿qué esperas? ¿Que esta película va a cambiar la historia del cine? Pues no, no es Ciudadano Kane, es Kick-Ass 2. Ya. Totalmente de acuerdo. A ver, pues si una película tiene un número en el nombre. ¡Ya! ¡Ya está! Ya está. Vale. Vamos a pasar con las siguientes. Yo voy a hablar. Es que voy a saltarme alguna que tengo por aquí. Porque tengo un montón. Voy a hablar de Jobs. He visto Jobs. Yo la tengo esperando y no sé qué hacer. Vaya tela. Yo no la recomiendo demasiado. Sí por la estética, porque te entra una añoranza bestial, pero sobre todo porque está todo súper bien caracterizado. El Ashton Kutcher realmente sí que a veces está bastante bien caracterizado, pero es que el tío, Dios, ha cogido fotos del Steve Jobs y hay momentos en los que se queda quieto así, con cara de pose de Steve Jobs, y digo, ¿tú te crees que Steve Jobs iba siempre con las caras de las fotografías? Es que Steve Jobs es una persona altamente odiable y odiosa, y seguramente no la he visto, pero la habrán hecho una película, la me pollas. Muy bien, ¿no? No, eso es. No es la me pollas. Queda fatal Steve Jobs en la película. Si era un capullo. Porque vende a todo Dios por pasta y por su su éxito. Claro, pero esa es la biografía oficial que él firmó. O sea, yo que por lo siempre lo digo, Steve Jobs puede ser un genio, que lo era. Puede tener una, pero como creativo, no como informático. Él era un creativo. O sea, él le decía al informático, quiero que el ordenador haga esto, esto, esto y esto. Y el informático lo hacía. A ver, que el tío sabía de cosas, pero él no era. Era un genio creativo y era un genio vendiendo. Eso no se lo quita nadie. Pero que era un hijo puta. Ya, sí, no, totalmente. Total, pero sí, en la biografía oficial del tío, que pues es que lo pone que el tío era como persona, o sea, le daba, con tal de llegar al éxito, le daba igual pisotear a quien fuera. Pero si no reconoció a su hija hasta que tenía 16-17 años. Pues eso. Y era su hija, sí, todo, y lo sabía. Todo eso sale en la película y pues queda como el culo. Pero no, yo hablaba de lo que es Ashton Kutcher, del actor. Ya os digo que la estética de la película está muy cuidada, la banda sonora, pues imagínate, te llevan a esas épocas y te retrotraes también un poco, o sea, eso te hace irte al pasado y hay personajes secundarios que están muy bien tratados. Bueno, entre comillas, porque yo creo que deberían de haber aparecido incluso más que el propio Steve Jobs, pero bueno. Tengo mucha curiosidad. Sí. ¿Cómo sale vos? Sale bien. A mí me gusta cómo lo interpreta el hombre este, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero que yo creo que, ¿no? Que sí, está muy interesante. Es que en la buena, porque hay una película que es la buena, esta es la esta será la mala, que es Piratas de Silicon Valley, no me canso de decirlo, porque es una película sobre Bill Gates y Steve Jobs, fue denunciada por Steve Jobs y Bill Gates, es que cuenta la verdad. Totalmente. Sí, claro. Pues sí. Pues esa película, el único que sale bien es Wozniak, porque tanto Bill Gates como Steve Jobs sale como el culo. Es que aquí hacer incluso una mención a Bill Gates, le llama por teléfono Steve Jobs y dice, te voy a hundir, voy a tener más dinero que tú. Y voy a... Es que tú imagínate. Pues has caído en todo, macho. Sí, sí, eso es yo siempre lo digo, en Pirata de Silicon Valley se define todo con la última mirada que le echa Bill Gates a Steve Jobs en la presentación de Apple. Es acojonante. Le miraba diciendo, venga, me va a comer la polla. Bueno, pues yo creo que tampoco hay que mencionar demasiado más sobre la película. Yo creo que se puede ver, no la recomiendo a todo el mundo, porque si conoces esta historia, seguramente te enervarás un poco. Si no la conoces, seguramente la veas con otros ojos y te guste más, yo creo. Venga, Tony, cuéntame tú alguna película. Bueno, ahora, después de pasar por la película que ni fue ni fue, la película que me gustó más de lo que esperaba, porque esperaba muy poco, ahora vamos a la película que me pareció una mierda. Pero mala, mala, mala, mala, ¿eh? Y cuando la estás viendo no piensas que es tan mala. Te das cuenta que es malísima cuando llevas un rato y piensas y dices, ¿esto qué es? Esto es una mierda. RIPD, Departamento de Policía Mortal. También la he visto yo, la he pasado, por eso. Departamento de Policía Mortal, un aplauso para los genios que ponen nombres en castellano. Sí, porque vaya tela. Un aplauso para ellos y para toda su familia difunta. Pues eso, que la película nos trae... Iba a decir es una mala película de Ryan Reynolds, pero sería caer en la redundancia. Entonces, ay, pobre Ryan. Pero dale, claro, es que sale Jeff Bridges y entonces dices, bueno, pues la arreglará. Pues no. Dice, Jeff Bridges hace una especie de Buffalo Bill, que yo creo que no tenía los derechos y por eso no le llamaron Buffalo Bill. Pues sí, pues ciertamente. Un Buffalo Bill raro, con mucha mala leche, que es, no sé, es que es Tommy Lee Jones. Se han copiado el personaje de Tommy Lee Jones de Hombres de Negro, que ya de por sí la película es Hombres de Negro con muertos. Porque los Hombres de Negro con muertos, eso es lo primero. Después Kevin Bacon, que está sorprendentemente mal. Sorprendentemente mal, porque te sorprende que esté solo mal, ¿no? La película tiene, sí, unos efectos especiales muy, muy, muy grandes. Y que seguramente en 3D, los momentos esos de separa la imagen y él va andando por el medio, eso tiene que ser la leche en 3D. Pero en 2D queda ridículo. Hombre, yo de acuerdo no estoy. Yo creo que es una de las películas más chapuzas en efectos especiales que yo he visto este año. Tiene cosas que están muy bien. Están bien. Y se nota que hay cosas que están muy bien hechas y que hay dinero por medio. Por eso digo que hay cosas que seguramente estarán hechas por alguna compañía que sí que se lo toma en serio, pero hay otras que ya sabemos que se hacen por compañías, ¿no? Y hay cosas aquí que también se hacen muy mal. Pero hay además momentos que quedan muy ridículos porque intentan imitar a los cazafantasmas y todo ahí. Es que es una mezcla de vamos a imitar a 5 o 6 películas que han triunfado y así seguro que triunfamos. Y les queda como el culo. Después está el personaje de Mary Louise Parker, que no sé si lo sabes, pero huele a recortado por todas partes. Sí, sí, totalmente. Huele a que tenía mucho más papel. Sí, ¿verdad? Sí, es que se nota un montón de que tenía mucho más papel. Como con más confianza cada vez y tú dices, pues sí, sale 2 minutos. Bueno, pues quería continuar diciendo que esta película puede que en 2 años sea una peli mala que mole, pero ahora mismo... Solo es una peli mala. Ahora mismo solo es una peli mala y bueno, ya quiero ir directamente a el guión. O sea, a ver. Phil Hay y Man Manfredi, que son los guionistas. ¿Qué os habíais fumado? O sea, ¿qué pretendíais contar? Porque, de verdad, dices, ¿de qué va la película? Pff, ni puta idea. Va de un tío que se muere y se hace policía cuando muere. En un departamento de muertos, que da a entender que es como una especie de limbo, donde ellos controlan a la gente, que al parecer los muertos se escapan. Del mundo de los muertos se escapan tranquilamente y estos se encargan de encogerlos de 100 en 100 años. Hombre, se supone que hay muertos que no están muertos. No, sí están muertos. Lo que pasa es que... Que están entre nosotros, me refiero. Sí, pero están muertos, pero han muerto. Entonces dices, ¿esto qué me lo estás contando? ¿Sabes qué? Y dices, bueno, vale, aceptamos barcos. Los extraterrestres tampoco existen y Men in Black mola. Vamos a ver la historia. La historia es que se han encontrado unas chocolatinas, porque parecen chocolatinas. Las cosas de oro parecen chocolatinas, tío. Es verdad. Fíjate, parecen chocolatinas. Se han encontrado unas chocolatinas que abren el mundo de los muertos al mundo de los vivos. Curiosamente, ya se lo había encontrado cuando estaba vivo. ¿Qué dices? A ver, consigues un montón de oro y lo escondes debajo de un árbol, tío, llévalo un compro oro. ¿Qué hay en toda la historia? Pero eso es el acto de conciencia del poli medio malo. Ahí está. Igual lo devuelvo. Lo voy a esconder por acá. Sí, claro, lo voy a esconder. Me lo llevo a casa, pero lo guardo por si acaso, ¿no? Después la mujer del tío que dices, pues tampoco está muy triste. Se le ha muerto el marido, tampoco está muy triste. Es todo muy despropósito. Después ese... Sí, porque ahí llega el momento ghost. Sí, es el... Que ahí llega el momento ghost que dices, ahora se enrolla con el Kevin Bacon. Mira, tiene el primer momento, el momento arma letal. Cierto. Después tiene el momento ghost. Sí, es total. Después tiene el momento Men in Black. Pasamos al momento cazafantasma. Para acabar en el momento... surrealismo, porque después de que los muertos toman la tierra al día siguiente, la gente está como si nada, ¿eh? Es verdad. Al día siguiente, ahí no ha pasado nada. Todo el mundo ya, yo, tranquilamente por las calles. Yo pienso, les falta el invento del desmemorizar, claro, de Men in Black. Les faltaba eso ya al final. Sí, es que ahí no ha pasado nada. Y dices, pues vale, pues... Ahora, que tiene unos puntos muy graciosos. Por ejemplo, lo del plátano, yo me reí muchísimo. Lo del plátano, ahora no recuerdo. Pues la pistola, humano vale. Ven un plátano. Vale, es cierto. Y claro, es cierto. Ves a un chilo. El cambio de personajes, también te has olvidado de los cambios de personajes, los cambios de sexo. Que vamos a hacer también un especial algún día de películas de cambios de sexo. Porque, atención, cuando Jeff Bridges y Ryan Reynolds se les ve en la vida real, porque ellos solamente son entes. ¿Qué son, Tony? Pues él es un chino de 80 años. De hecho, no es un chino de 80 años cualquiera. Es el chino de Golpe en la Pequeña China. Es Lopan, sí señor. Es Lopan. Es Lopan. Es el chino de la Pequeña China con un plátano en vez de pistola. Y él, y Jeff Bridges es una rubia explosiva. Una triporno, sí. Es una rubia explosiva. Entonces tiene momentos como que cada vez... eso sí está bien hecho. Yo creo que ahí se lo curraron mucho, sobre todo fue trabajo del director de actores con los extras. Porque cada vez que va Jeff Bridges andando por un sitio con público, todo el mundo va mirando a Jeff Bridges. ¿Te has dado cuenta, Tony, que ya estamos convirtiendo esta película en una peli mala que mola? Ya, sí, vamos a callar. Ya quiero ver. Claro, es que vamos a incitar a la gente a verla. No, por Dios. Bueno, es una peli para ver con amigos muy borrachos. Sí. Y un poco más. Ya, es que me lo estáis poniendo mejor cada vez el plato. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos, Elena, cuéntanos tú la película. He visto, a ver si tienes algo para ahí. Bueno, no he visto una tan buena como esa, pero he visto la del Gran Gatsby, la de Baz Luhrmann. y me gustó no tanto como Moulin Rouge, pero a ver, yo no he visto la antigua, la de Robert Redford, pero esta me gustó, está bien, no, tampoco es para tirar cohetes. Leonardo DiCaprio cada día me gusta más, no, pero no como físicamente, porque va desmejorando por momentos, pero como actor bien. Tobey Maguire, pues a ver qué decir, que es Tobey Maguire, y Carey Mulligan me gusta también mucho. La historia está bien y por lo que he visto el libro es un poco más liante que con lo que han hecho las adaptaciones, pero bueno, lo que ha hecho Baz Luhrmann, lo que hace siempre con poner música moderna, muchas luces, colores, eso, es ese ambiente le va muy bien a la película, yo creo, y sobre todo, bueno, la banda sonora, pues eso es bestial, yo ya la tengo, y bueno, pues yo la recomendaría, pero eso sí, la película es un poco larga, o sea, ya nos vamos a las 2 horas y poco, y bueno, si te gusta este director, pues hay que echarle un vistazo. Vamos, a Dani por lo menos la puso, vamos, por las nubes. Pues yo la verdad es que la tengo hace tiempo pendiente y no tengo ganas. Claro, yo la tenía pendiente, me costó al principio, pero dije un día, venga, vamos a verla y luego bien, te dejas llevar bien por ella. Ya tengo. Yo la vi hace poco también, también lo típico que me da mucha pereza ver una película de Baz Luhrmann sobre el Gran Gatsby. Y después la vi y dije, bueno, pues Moulin Rouge 2, sin lo único bueno que tenía, bueno, no lo único bueno, porque Moulin Rouge tiene cosas muy buenas, pero lo mejor que tenía Moulin Rouge, pues no lo tiene esta película, que es Nicole Kidman. Aquí tenemos aquí tenemos al señor que se comió a Leonardo DiCaprio. Ya, aquí está raro. Está muy raro, está muy como hinchado. Claro, luego es que luego en la de Wall Street que va a estrenar, no está igual, no está, no tan sé, hinchado. Yo te puedo decir que hay gente en el mundo que le gusta a Baz Luhrmann, pero a la persona que más le gusta en el mundo Baz Luhrmann no es Dani, aunque no lo creáis. Es Baz Luhrmann. Él se gusta mucho, sí. Y le gusta, y parece ser que ha decidido no hacer nada nuevo nunca en su vida. Pero si funciona, ¿por qué tiene que cambiar? Es que ya no ha funcionado. A mí sí me ha funcionado. Porque la película es el segundo fracaso en taquilla de Baz Luhrmann. Y el tercero, Hollywood te declara persona non grata. ¿Y cuál fue el primero? Australia. Ah, sí, es verdad. Bueno, pero esta es mejor que Australia. Para mi gusto. Sarnado es mejor que Australia. No. Ahí, bueno, no sé, yo me voy a callar. Bueno, pues yo creo que podemos ir finalizando lo que hemos visto durante la semana, porque al final ha durado más de lo que pensaba. Y vamos a ver qué tenemos por lo siguiente, que era la vuelta al cole. A ver si os gusta, chicos. Os dejo aquí, Tony, Elena. Y nada, nos vemos pronto. Venga. Soy John Nieve y estoy aquí para avisaros de que cada día está más cerca el invierno. Y si no escuchas la guarida del Sith, todas las fuerzas oscuras que hay más allá del muro se alzarán sobre todos nosotros. Así que uníos a la guarida y a los Stark y juntos repelaremos cualquier ataque. Guarida Aventuras. Y hoy de nuevo estamos en las guardiaventuras y recuperamos a Cougar 19 para ello. ¡Bienvenida, Cougar! Guardiaventuras, las llamamos. ¡Wow! ¡Qué sección más genial! Porque te hace soñar ya con las vacaciones. Con las vacaciones todo el año. O con las vacaciones que han pasado o con las vacaciones que te quieres hacer. Pues sí, porque estas vacaciones son para repetir este destino que vamos al que vamos a hablar hoy. Yo creo que es un destino muy recurrente para volver y volver y volver. Y creo que todo el mundo debería ir al menos una vez en su vida a esta ciudad y disfrutarla en todo su esplendor. La llaman la ciudad del pecado, la ciudad de Elvis Presley. ¿Cuál es esta ciudad, Cuba? Las Vegas. Bien, ¿y cómo vamos a empezar este repaso por esta ciudad de la perversión y la lujuria? Pues vamos a comenzar situando un poco a la ciudad de Las Vegas, que está, como bien sabes, en el desierto de Nevada. Y la realidad es que es una calle que cruza la ciudad y que está a ambos lados de la calle, llena de hoteles, casinos, restaurantes, centros comerciales, espectáculo, luces. Es decir, es una ciudad de ocio. Está pensada para que el visitante se lo pase bien, lo disfrute y gaste dinero, eso sí. Evidentemente te lo ponen todo muy fácil para que gastes dinero. Pero el alojamiento, el viaje, ¿qué te parece? ¿Se puede sacar económico? A ver, yo creo que mirando tanto en una agencia de confianza donde te busquen una combinación de vuelos y demás, puedes sacar un viaje a Las Vegas pues por unos 500, 600 euros el vuelo ida y vuelta. Y los hoteles allí son muy baratos. Es decir, tienes hoteles desde 20 euros la noche, un hotel que está bien, un hotel de 3, 4 estrellas, como puede ser, por ejemplo, el Hotel Riviera, donde se grabó Showgirls, uno de tantos. Y luego ya vas subiendo, depende, hay hoteles que son de más lujo, que te puede costar pues 50, 60, 100 y hasta puedes encontrar de $1,000 una habitación. Hay hasta de 5,000 en el Caesar Palace, pero bueno, no creo que pero ya estamos hablando de que en vez de ser habitaciones de hotel son suites, apartamentos. Suites de lujos. Con grandes balcones, con vistas a Las Vegas y demás. Uh-huh. Como en algunas de estas películas de las que vamos a hablar. Es decir, aparecen. El precio no es tan caro. O sea, puedes encontrar precios muy asequibles y muy interesantes. Bueno, básicamente, un poco por encima, ¿qué se puede hacer en Las Vegas, además de jugar en los casinos? Bueno, yo quería mencionar que a ver, Las Vegas, traemos esta ciudad porque muchas de las películas que nos han gustado y que hemos disfrutado se han grabado aquí, en Las Vegas. Como ya he comentado, Soccer se rodó en el Hotel Riviera, ese fabuloso espectáculo que ni siquiera se grabó dentro del propio Riviera el espectáculo, sino que era de otro hotel colindante. Pues también hemos podido ver a Bradley Cooper y a sus amigos montándose unas juergas, unas despedidas de soltero impresionantes allí en el Caesar Palace, destrozando la habitación y sin acordarse de nada de lo que habían hecho porque se habían pillado una borrachera descomunal. También hemos visto como Brad Pitt o George Clooney asaltaban las arcas del Hotel Bellagio y se llevaban toda la recaudación que pueden tener allí. Es más, sí que se ha grabado las escenas en el hall, en las habitaciones y demás, pero para poder robar la cámara se hizo una réplica, pues para que no tendrían que estar los actores dentro de esa cámara acorazada. También, por ejemplo, en el hotel, en el Hilton, en el Las Vegas Hilton, también hemos podido ver cómo Robert Redford le ofrecía $1,000,000 a Demi Moore y Woody Harrelson en El Hombre una proposición indecente. Y bueno, también hemos podido ver a James Bond en Los Diamantes Son Para Siempre, también en el Las Vegas Hilton. Pero bueno, en todos los hoteles o en la mayoría de los que hay en Las Vegas, el Treasure Island, por ejemplo, fue el escenario de Miss Agente Especial 2, donde salía Sandra Bullock y se zambullía en la piscina al lado de un barco pirata para intentar rescatar a su compañero, ¿no? La mayoría de hoteles a lo largo de la historia del cine han sido escenario de muchas películas. Pero ¿qué más podemos hacer en Las Vegas? Bueno, todos estos hoteles, todos, tienen unos espectáculos gratuitos al aire libre en la calle fascinantes. Desde un volcán en erupción que tiene fuego y arroja arroja agua, fuegos artificiales, un asalto a un barco pirata lleno de unas... unas mujeres pirata tremendas de la muerte. Un hundimiento de un barco pirata. Un hundimiento de un barco pirata en directo. Esos piratas con los torsos descubiertos y con luchas de espadas. Es espectáculos fascinantes. Una de las fuentes cibernéticas más enormes del mundo, que es la del Hotel Bellagio. O, por ejemplo, en el Hotel Venetian, que está recreada... los canales de Venecia, con sus gondoleros. El cliente puede subirse a una de estas góndolas e ir navegando por en medio del hotel, por el centro comercial que hay en su interior, mientras el gondolero te está cantando una canción. Es un sitio muy, muy romántico. Al menos cuando yo lo visité, además vas por dentro de los hoteles y vas por los centros comerciales. Y concretamente en este se hace de noche y empieza a llover dentro del centro comercial y ves cómo cae la lluvia y cambia de colores, el cielo se convierte en un rosa morado, luego se hace de noche, se vuelve a hacer de día y todo con un montón de monumentos y decoración que te transportan a otra ciudad. Yo creo que hay un Las Vegas para todo el mundo. Ahí está Las Vegas, el apostador, el jugador, el que todo el mundo conoce. Luego está el Las Vegas del disfrute visual, donde puedes ver localizaciones de cines simplemente con pararte en cualquiera de los hoteles, en el New York o en el Hotel Paris, que simplemente subir a la Torre Eiffel ya es espectacular y ves ahí el skyline de toda Las Vegas. O también ser un fiestero y hacer tus propias fiestas nocturnas desde cualquier locura en las habitaciones de los hoteles, porque son muy permisivos en las habitaciones de los hoteles. En Estados Unidos, bueno, en Las Vegas están preparados para que el cliente haga de todo, están muy acostumbrados, han visto de todo y lo que puedas hacer tú no les va a sorprender. Pero eso sí, tener cuidado con la policía de Las Vegas, que esos tienen mucha tela. Pues eso, es una ciudad que si quieres ir de fiesta, tienes en todos los hoteles tienes fiesta. El Hotel Cosmopolitan, que es de los más novedosos y de los más chic, que tiene unas lámparas de araña que caen desde el techo del hotel por todos los por todo lo que es el hall y la sala de fiestas, y parece una cascada de cristales de Swarovski. Es fantástico. Es si te gusta el terror, si te gusta el cine de terror, ahora mismo lleva ya casi un año el Goretorium de el director Eli Roth, que ha creado esa atracción para todos ellos. Incluso hay algunas pues localizaciones terroríficas por la zona de Las Vegas. No solo eso, es que hay tantas cosas para hacer. Ya os digo, hay unas Vegas para cada uno de nosotros. Y unas Vegas de cine, porque lo puedes disfrutar también de esa manera. Incluso yéndote a espectáculos, disfrutando de los Blue Man Show, del Circo del Sol... Todos los espectáculos del Circo del Sol. Tienes los mejores stripper masculinos que hay ahora mismo actuando. Tienes showgirls. No sé, tienes tantas posibilidades para disfrutar tanto el día como la noche que es un sinfín. ¿Qué te quieres ir de tiendas? Tienes las tiendas más exclusivas, desde Lobotín, Jimmy Choo. Tienes tiendas que los zapatos valen $5,000. Sí, pero luego tienes. Pero al mismo tiempo tienes otras tiendas más económicas, más ajustadas al precio. Y en todas estas tiendas puedes entrar y disfrutar de las prendas o de los zapatos que venden, de la sofisticación, coches lujosos, Mustang. Porque allí puedes ir y alquilarte un Mustang, porque allí es el típico coche. Fantástico, te ofrecen excursiones para ir a otras partes, pero bueno, eso ya sería fuera de Las Vegas, vamos a seguir con Las Vegas. Y bueno, el visitante tiene que disfrutar la noche, tiene que por el día puedes estar en el hotel, las piscinas, hay animación, te puedes casar en Las Vegas. No olvidemos que te puedes casar en Las Vegas de cualquier manera, no solamente de Elvis. Hay oficinas que están abiertas 24 horas en las que tú paras con el coche y dices, cásame, y te casan sin bajarte del coche. Están abiertas las 24 horas del día y te piden muy pocos requisitos, te sacas un papel y luego te mandan todos los papeles a la ciudad donde vives, no hay ningún problema. Puedes vestirte de Jedi, puedes vestirte de Elvis, te puede casar Batman, lo que tú quieras lo puedes hacer allí. Convención de Star Trek, convención de... Bueno, hay un montón de convenciones que se pueden ver a lo largo del año, muy interesantes. Ya os digo que la de Star Trek es muy interesante. La del cine de terror, hay un festival de terror también muy, muy, muy importante. Uh-huh. Y bueno, las típicas que de Las Vegas, de videojuegos, de electrónica, de eso sí que son más típicas. Pero bueno, de cine hay unos cuantos eventos. Ya sabéis que Las Vegas, para un cinéfilo, también es un destino, ¿verdad, Cugar? Uh-huh, por supuesto. Y es un lujo y un disfrute ir al hotel New York, y te puedes montar en su montaña rusa. Y, por ejemplo, puedes ir al Hotel Atmosphere, que es enorme, de alto, es inmenso. El apartado de las montañas rusas está muy cubierto. Y puedes hacer una caída libre, te agarran de unas cuerdas y te tiras desde ahí. Pero es que tú te pones abajo, en la parte de abajo del hotel, y miras hacia arriba y ya da vértigo desde abajo. Y arriba hay montaña rusa, hay una especie de trampolín que te deja colgando boca abajo de esa enorme torre. Están las atracciones más altas del mundo, porque están encima del Stratosphere, efectivamente, y luego está la atracción que en la montaña rusa que más grande que recorre un edificio. Luego allí también en Las Vegas hay mucho sexo. Te están ofertando todo el rato señoritas y caballeros para hacerte lap dance, que son bailes ellos te pueden tocar, tú no. Viven muchísimo de eso y te dan por la calle tarjetas con las señoritas que se supone que actúan allí y demás. Como ya os hemos comentado, están las réplicas de Venecia, de París, bueno, de lo que es la Torre Eiffel, pero también está de la pirámide de Keops, está totalmente la réplica y es grande en cristal. Y bueno, que cada año están sacando más y más hoteles y harán más y más películas y habrá más y más diversión, porque también no nos podemos olvidar de los combates de boxeo, de los combates de UFC. Lo que me pareció, por ejemplo, muy curioso, que no había visto en otros sitios, o igual no me había fijado, pero ahí me dio mucho al ojo porque lo anunciaban con carteles muy grandes, te vendían botellitas pequeñas de afrodisíaco. Es decir, tú te tomabas eso, que es como una especie de Actimel pequeñito, y te pega un subidón, te pega un calentón. Sí, la verdad es que allí no, es la ciudad del pecado. Allí no te cortes por nada. Y claro, vas allí y estás un día de capa caída, pues nada, te tomas ahí un chupito de esta bebida súper energética y súper afrodisíaca. Como siempre lo tuyo, ¿eh? No. A ver, es la ciudad del pecado. Te tienen que facilitar las cosas. Todos los días a veces no estás de humor. Hay que pecar. Allí no se puede hacer el mojigato. Más cosas que se pueden hacer. El Cañón del Colorado. ¿Cuántas películas hemos visto rodadas en el Cañón del Colorado? Sí, porque ahí también tenemos Las Vegas Aventurero. Porque puedes hacer escapadas en helicóptero. O puedes hacer incluso rafting. Pasar una noche con los indios. Y hacer una danza de la lluvia en medio del desierto. Descenso de cañones. Bueno, hay muchísimas excursiones, incluso hay algunas travesías que duran hasta 15 días, porque se puede hacer en bici, hay excursiones de todo tipo. Y ver el desierto, pues como nos lo hemos imaginado siempre en las películas del oeste. Pues todo eso es Las Vegas, ¿verdad, Cugar? Sí, pero también hay mucho más, porque Las Vegas a las que estamos todos acostumbrados es a Las Vegas antiguas, las que estaba el vaquero con el gorro iluminado, pues esa zona todavía existe. Y han puesto una cúpula inmensa, que son como unas pantallas que están al aire libre, que es la más grande, la pantalla más grande que creo que hay actualmente. El túnel de... Y todos los días a una hora hay un espectáculo fantástico que pasa por esas pantallas. Está el centro comercial más grande y más moderno de Las Vegas, también está ahí en esa zona, en la zona antigua. Y es una ciudad para pasárselo bien. Totalmente. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos ver en Las Vegas, aparte de casinos, de todo lo que hemos contado? Pues, por ejemplo, un apunte es que en el Hotel Wynn, que es uno de los más actuales, se refleja, cuando cae la tarde, se refleja todo el sol del desierto. Y es un espectáculo fascinante porque, digamos que refleja todo y parece que brille el hotel. Por la noche son todos muy vistosos porque tienen mucha luz, pero este hotel es muy original verlo por el día, sobre todo cuando cae la tarde. Está pensado y ubicado en esa zona y con esa perspectiva, precisamente para eso, para que refleje todo el sol del desierto y todo el skyline de los hoteles que están frente a él. Y dentro, en su interior, está el salón de exposiciones de Ferrari Maserati. Así que todos los adineradillos van ahí a otear el próximo coche que se van a comprar. Y visita obligada también es el museo que tienen en Las Vegas, que es, bueno, todo lujo y ostentación. Tienen coches Rolls Royce y una colección de pianos decorados con piedras preciosas. Tiene 18 pianos únicos que, bueno, tienen incrustaciones tanto de cristales de Swarovski, hay uno que tiene 260 diamantes engarzados, incluso zafiros, bueno. Y además, dentro de este hotel está la réplica de la piedra preciosa más grande que hay en el mundo. Y bueno, todo el dinero que sacan de las aportaciones y de las entradas del museo, hacen becas para jóvenes artistas, es decir, promueven el arte dentro de Las Vegas. Así que yo creo que si alguien tiene pensado hacerse unas vacaciones, no está de más tener este punto como, pues eso, para pasar unos días o hacer un combinado Las Vegas otro sitio, porque bueno, yo creo que Las Vegas con 4 o 5 días se puede disfrutar mucho. Sí, una vez al año. No hace daño, días, sí, ¿no? Sí, es una opción. Lo recetamos, ¿verdad, Cugar? Sí, yo creo que sí. ¿Y cuál es el hotel más grande que hay en Las Vegas? Pues hasta hace poco era el Metro Golden Mayer, pero creo que como los ahí están siempre en construcción, cuando estuvimos estaban construyendo otros hoteles más. Hasta hace poco, pues además el Metro Golden Mayer tenía 5.000 y pico habitaciones, pero seguramente el Cosmopolitan lo ha superado. El Cosmopolitan puede ser que lo haya superado recientemente, o incluso el Wynn, que estaba todavía sin terminar, le hayan ampliado algo. Yo quiero que la gente no se olvide de buscar el Hotel Cosmopolitan de Las Vegas, porque parece una tontería, pero es un pedazo de edificio imponente que lo ves alrededor de los demás y parecen pequeños el resto. Pero hablamos de que la pirámide de Keops se queda enana al lado de estos edificios. Merece la pena, tanto por la arquitectura, las luces, y sin olvidar que durante toda la calle y mientras tú vas de turista viendo hoteles, tomándote copichuelas, tienes un montón de artistas callejeros que van a amenizar tu paseo. Tanto cantantes, niños que bailan como Michael Jackson, una cuadrilla de gente que te hace, te saca al público, piden dinero, pero te pasas un buen rato con ellos. Merece la pena desde luego ir allí y ver toda la gente, que todos los artistas que hay callejeros. Pues nada, Cugar, yo creo que ya hemos acabado con Las Vegas, ¿verdad? Aventurera total, ¿eh? Aventurera total. Pues nada, seguimos con el podcast, chicos. Muchas gracias por haber pasado por aquí. Por hasta luego. Ponerme una pastilla para ponerme a funcionar. Ya voy a hacer eso. A ver. Jordi. Dime. ¿Te has metido bajo el agua? Perdón. Sal de la cueva. Me oyes mejor ya. Así es. No, es que de repente no sé qué ha pasado. ¿Te has ido? No. Se te oye como si hubieras metido la cabeza así en un sitio distinto. Estos ganaron un premio Eisner por Batman, Haunted Night, Caballero Encantado. Y esta verdad me he quedado pensando, pego un corte, estaba, me he quedado ahí en blanco. ¿Qué iba a decir de este cómic? Que sí, que este está bien, pasable, vale. Vuelvo para atrás, rebobinamos. Now it's in morning, more. And the morning now. Yo también sé inglés. And tingue, tingue, tingue. La madre que os parió. Bueno, vamos con el tema. Y vamos ya continuando con lo que hemos. Ya estoy en otra onda. Bien. Estoy a otro nivel ya. Mal, muy mal. Another level. ¿Ves? Subir en web. Qué contento tiene que estar el novio, ¿eh? ¡Jo! Ayer el capítulo de Friends con el guapa. Bueno, ya está. Hilao. Esto no va ni tomas falsas ni mierder, ¿eh? Hombre, que no. Es que no voy a poder. Ay, cómo me echabas de menos. Ay, Dios santo. Perdona, he sido yo y lo sabes. Bueno, vamos a empezar. Bueno, esto lo cortas. Vale, sí, no, no, no, no jorobes. No lo dejo. Seguimos. Esto lo cortas, lo cortas. Hace de un profesor de... Bueno, a ver. Ahora te troleamos. Corte. ¿Quién ha entrado al salón? ¡Qué mujer! La purga entró al salón. Paloma, cuido, viene por mí, me mira. Están riendo de pie. ¿Por qué? Si no hago nada. Que no lo hagas caso. A ver, sigo, bueno. Verlo desde un punto de vista un poquito escéptico, pero al final, pues poco a poco... Ya va viendo que allí van pasando cosas. Un WhatsApp por ahí de... Del sheriff aquí. Disculpe usted. Creando becario. Ambiente. Total. Bueno, pues eso. Claro. Además es que no hay efectos especiales. ¿Quién se ha ido? ¿Me he ido yo o se han ido los demás? No, estás. ¿Estás? ¿Te oyes? ¿Tony? Yo estoy. Sí, estamos todos. ¿Hola? Hola. ¿Os oyes? ¿Qué? Es que de pronto así ha desaparecido. Que yo estoy aquí. Si nos van a pasar cosas extrañas hoy, ya veréis. Bueno. Tony, ¿estás ahí? ¿Me oís? Sí, te oímos. Yo ahora... Es que me lo estáis poniendo a huevo. Oye, que yo todavía no he muerto, ¿eh? Estoy aquí vivo y coleando. Ya, pero a que todos habéis echado una miradita atrás. Te lo juro que a la voz de Asier se ha ido perdiendo la distancia y ha desaparecido. Oh. Ya como en las fotos salgas bueno, movido... Bueno. A ver. Soy el siguiente, me parece. Te lo juro, no te lo digo, completamente en serio que no. Bueno, después de este ente paranormal, no sé cómo continuar el podcast. Runa, si quieres acabar con tu película. Por ti, coño. Eso creo que... En toda la boca. Eso creo que lo ha grabado, padre. No, ha grabado siempre la del final. Oye, Gref no está. Uy, se te oye súper distorsionada. ¿A mí? Sí. Pues nada, enciendo y apago. No toques nada, que esto está a punto de explotar hoy. Pues es que si se escucha mal. Elena. ¿Qué pasa? El torrent. ¿Qué torrent? Se acaba de encender el ordenador, se acaba de llegar. Pues nada, chicos, como decía, muchísimas gracias por haberos puesto las mallas y ya seguimos con el podcast. Hasta luego. De adiós, Miguel, o algo. Yo le digo adiós, porque a lo mejor salgo en lo siguiente. Bueno, pero ¿y qué? Bueno, vale, sí. Ahora. Debates de cine. Ugar, dime, ¿qué tal? No me gusta volver al cole. ¿No te gusta volver al cole? No me gusta. Pues hoy volvemos al cole para las nuevas películas de la guarida del Sith. Bueno, si es solo para eso, me apunto a este comienzo de cole. Pero también tenía sus partes buenas la vuelta al cole. Tenían las meriendas con los dibujos animados y muchas otras cosas, ¿verdad? Eso sí que es verdad. Empezaban los dibujos, mochila nueva, zapatos nuevos. Los bolis nuevos, los estuches nuevos. Todas esas cosas que íbamos pidiendo y que no tenía ningún sentido, realmente. Pero bueno, luego utilizabas cuatro. Pues para acompañarnos a Cugar y a mí, hoy hemos traído un nuevo novato. Hoy tenemos a Antonio Alcaide, que se pasa por primera vez por la guarida. Bienvenido. Encantado de estar con vosotros. ¿Seguro que estás encantado? Sí, bueno, soy virgen y claro, tengo cierto miedo, pero poco a poco lo iremos superando. Un cliché de aquí las películas. Aquí se desvirga a muchas personas. ¡Uy, qué bien! Exactamente. Un cliché de las películas de la vuelta al cole que hemos oído hoy. El desvirgamiento. Y bueno, uno de los que ya ha sido desvirgado varias veces, me imagino, en este programa, por lo menos ha sido ya unas cuantas ya. Es Tony, bienvenido de nuevo a Super Barrio. Yo no tengo ya virgen ni la oreja. Empezás diciendo que en cómo se nota que aquí más de uno era el hijo mayor o el o hijo único, porque yo no he estrenado en el colegio nada, ni los libros, ni la ropa, ni el estuche, nada. Vamos, que tú lo has tenido muy duro para luchar a la vida de un estudiante, ¿no? Pues imagínate, encima estaba gordo. Vamos, otro de los tópicos de las películas de hoy. Sí, sí, yo era el último que elegían en el fútbol, siempre jugaba de portero, ¿no? Típico. El prota de las pelis, al final. Sí, el que se liga a la tía buena, pero eso es ciencia ficción, ya os lo digo de primera. Y ya por último tenemos a Elena, que por fin la presentamos la última. Bienvenida a esta vuelta al cole. Gracias, toma, soy la última. Yo me he preparado ya las coletas, tengo la mochila de Hello Kitty preparada y estoy lista. ¿Las coletas? Con trencitas, Tony. Bueno. Y con uniforme, ¿eh? Hombre, por supuesto, colegio de monjas. Estás con gente de más de 40, ten cuidado. Oye, que yo con mi faldita de esta de cuadros gano mucho, ¿eh? Bueno, parece que tenemos todos ya la lección bien aprendida, así que vamos a comenzar con las películas que hemos traído. Y hoy tenemos una selección muy variopinta y vamos a aprender de cada una de ellas, ¿verdad, Cugar? Bueno, de unas aprenderemos más que de otras, ¿eh? Yo creo que... Bueno, pues como tú crees que aprenderemos de unas más que de otras, te voy a dar el honor para que elijas la primera de ellas. Uf, vaya tela. Pues venga, vamos a empezar por Desmadre a la Americana. Toma ya, vamos a ver, yo creo que esta película... Aquí va a haber sentimientos encontrados. Tony va a ser el que nos diga de qué va esta película. Esta es una película que, como podéis imaginar, a mí no me gusta. Bueno, empecemos. Lo primero que hay que decir es que esta película es del 78, pero podríamos decir que es de las primeras películas de los 80. ¿Qué tenemos aquí? Lo primero que tenemos es que es una película de National Lampoon, que son famosos por hacer películas de adolescentes muy bestias, llevan 30 años haciéndolas. Pero lo principal es que está dirigida por John Landis y el guion es de Harold Ramis, que si no lo sabéis es el de las gafas de cazafantasmas, que también es un director muy famoso y ha hecho muchas películas. ¿Qué tenemos aquí? Pues mira, tenemos a John Belushi, a Kevin Bacon, muy jovencito. Soy fan de Kevin Bacon. Hay gente pato en este mundo. Ya me he hecho fan. Tenemos a Amadeus, a Tom Hulce. Tenemos a Donald Sutherland haciendo de viejo verde. Ese hombre siempre ha hecho de viejo verde. ¿De viejo verde o madurito con encanto? Sí, no, pero hasta cuando era joven hacía de viejo verde. Porque pero es por su viejo. Mirada. Se le sale esos ojos, sí. Eso es. Los tiene muy salidos. Es un actor rana, como digo yo. Pero que continúe con su sinopsis. Tony, bueno, pues. Bastante básicamente, no es que esta película. Para desfasar. Claro. Básicamente estamos en los años 60, pero son unos años 60 que tú los ves y dices, bueno, porque nos dicen que son los 60, pero bueno. Estamos en una universidad donde hay una, digamos, fraternidad, que son los Omega, que básicamente no hacen nada, ni estudian, ni tienen oficio, ni beneficio. Eso sí, pegan los unas Delta. Fiestas. Eso, los Delta, los Omega son los otros. ¿Verdad? Los Omega son los es que estirados. Es que estoy hablando de memoria, hijo mío. Pues eso, los Delta. Pues los Delta son no hacen nada, no tienen oficio ni beneficio, solo hacen juergas, pero muy, muy bestias. Juergas míticas. Y pues un día la universidad decide que el sitio donde está la fraternidad, pues hay que usarlo para otras cosas y que hay que cerrar la fraternidad. Lo mítico. Y lo típico, vamos, sí, es un tópico típico, pero en esta película no era tan tópico típico porque era la primera película de este tipo. O sea, menos tópico típico. Es el patrón. Sí. Hombre, realmente es porque el alcaide, pero es que como es un parece ¿rector? Una sí, el rector sí. Pero como parece una cárcel, parece una y realmente lo que es el rector quiere hacer un desfile en el pueblo y lo que es el alcalde del pueblo se niega porque existe esta fraternidad. Entonces hace algo, bueno, se abre un doble expediente secreto, que eso es brutal, para investigarlos y poder echarles a la calle. Pero bueno, lo importante de esta película son las juergas que se pegan. ¡Toga! Toga, por supuesto. Esta película es toga. Y que tenemos a los típicos dos novatos que entran sin saber muy bien dónde se meten, que son Tom Hulce y el chico gordo, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero el chico gordo, de la mirada extraña. Porque vaya mirada extraña. Si la de Donald Sutherland es rara, la de este hombre ya no te quiero ni contar. La boca abierta cuando le sacan la foto, bueno. Es muy grande. Entonces vemos el típico rito de iniciación del chico que se convierte en adulto a base de echar polvos y beber y fumar mucho. Y toda esta orgía de juega, que básicamente la película son tres fiestas. con ratos entre medias. Termina en la fiesta final, que es el desfile, que es un desmadre en plan misión militar histórica, con una tarta rosa gigante corriendo a toda velocidad. Y una locura, y un señor que, siendo un secundario, es el que todos recordamos de esta película, es el que se la come con patatas, que es John Belushi. El señor John Belushi, sí. Pues que pues hay un momento en la iniciación, cuando están pues todos haciendo la iniciación para entrar en los... En los Omega. En los Omega, que están todos disfrazados en plan Harry Potter. Hay unas velas y ahí todo súper... No sé, como las fraternidades de Estados Unidos. Y la prueba es, pues, darles azotes en el culo con un palo de madera, ¿no? Un palo de cricket. Un palo de cricket, eso es. Que se le dé ahí a Kevin Bacon, pues, hecho un fenómeno. ¡Otro más, señor! ¡Otro más! ¡Otro más, señor! ¡No me duele! Yo quería también comentar, y os dejo paso a los demás, que esta película tiene muchos tópicos. Está el tópico de, ante las adversidades salgo corriendo y se hace un festival del humor mientras salgo corriendo en el comedor, que ese festival del humor es bestial, con John Belushi. También, muy grande. El otro tópico, que también es el chico que no ha mojado y tiene la relación en esta película, con que es su primera vez, y luego resulta que la chica también es su primera vez. Tan primera vez, que es terrible. Y ya por último, el tópico de los tópicos, que ya es el de el del voyeurismo, ¿no? El John Belushi también escalando en una escalera que pasaba por allí. Sí, que llega exactamente a las ventanas de las chicas que se masturban mirando a la ventana. Además de que desde el suelo las ventanas son opacas. Pero cuando sube, son tan translúcidas. Sí, pero lo bueno es que en esta película podemos ver a gente que ahora son actores muy consagrados, muy, pues ya te digo, Tom Hughes, Kevin Bacon, el John Vernon, que ahora, si no me equivoco, este es el padre de la doctora en Alabama, uno de ellos, sí, que son todos muy, muy, muy buenos actores y todos muy bien, pero en esa época eran chicos jóvenes, y vemos a la mujer de Indiana Jones tirándose a donas a por la... Es cierto. Y bueno, ¿qué me decís del número musical? También otro tópico de los hechos. Hombre, you wanna make it weirdo. Bueno, a ver, yo he visto esta película hace 5 días exactamente. He decidido olvidarla. Por eso, no me hicieron gracia ninguna de las escenas, de verdad. Lo de la escalera, pues es que la escalera no es que sea de esa altura. La inclinas más o menos, depende a dónde quieras llegar. No, a ver, sí, pero pues también puede llegar hasta el techo y no llega, ni de coña. Hombre, si la pones recta... No hay discusión, aquí no nos vamos a poner técnicos. Sí que yo creo que, como hemos visto muchísimas películas que han llegado después de esta misma temática y pues mejorando esta, por supuesto... Pues en su momento igual sí que era muy gracioso. Romper. Y, hombre, el ver a la mujer esta ahí haciéndole al otro una paja con un guante de estos de coger la fruta. De eso sí te acuerdas. Sí, de eso sí me acuerdo, porque me pareció que es surrealista. Es que toda la película es surrealista, es una exageración. Es una exageración máxima. Pero no, totalmente. No voy a ver más exagerado que esta película. Es reírte de la autoridad por reírte, sin más. Pero su influencia, sobre todo en la conciencia americana, es tremenda. Yo ahora mismo, así a bote pronto, recuerdo en Los Simpsons que hay un capítulo que van a Japón y aparece Jim Belushi, sale John Belushi, perdón, del baño y está rodando con una toga. Es verdad. Dice, mira, Mark, me ha pisado la idea. Y es porque creo que como película de culto en América sí que... Y bueno, y como influencia también, porque las películas que tenemos ahora de desmadres de tipo igual son totalmente referencia de esta. Sí, parte de la cultura americana es parte de esta película, y sobre todo hay una escena que a mí me encanta, que es en unas escaleras, que se pone a tocar una canción lenta, que aparece John Belushi por allí, la escucha unos segundos, pero es que las caras que pone... El John Belushi era muy grande. Podía haber sido muy grande este hombre. Ese momento discurso... Los discursos son épicos. Los discursos yo no puedo con ellos. Esos son geniales. Es un discurso que espera que todo el mundo vaya a levantarse y se queda todo el día diciendo, tú eres gilipollas. hay muy buena, muy divertida. El momento final en el que no nos podrán pisar y que tenemos que ir hacia adelante y que, bueno, cuando dice los nombres de cada uno y dice ¡muerto! No sé quién, ¡muerto! Es súper épico, es como... Eso no pasa en las comedias absurdas de hoy en día. No te ensalzan el corazón y dices ¡voy a salir a la calle con una toga! Eso es, mira, yo te voy a decir una cosa. Esta película se resume en... ¿Te han expulsado? ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¡Toga! ¡Toga! ¡Toga! Luego a partir de ahí se hicieron las fiestas. Hombre, ya de morir matando. Claro. Si me han echado, ya no tengo nada que perder. Básicamente. Bueno, no sé si queréis añadir algo más, chicos, sobre Toga. Pues que hasta salió un Glee. ¿Sí? Con eso digo, en esta última temporada le hacen un homenaje con la canción Shout. Y creo que en el pueblo americano donde se rodó la última escena, del desfile y tal, o toda la película, no sé, de que alguien me corrija si me equivoco, se sigue cada año haciendo el mismo desfile en homenaje a la película. Pues ahí me has dejado un poco. Claro. Que... ¿Y termina igual? Terminará igual, no, creo que no, creo que está más controlado. Ahora, lo que me encanta es al final de la película, cuando termina la película te dicen, este acabó de... Ah, sí. De senador de los Estados Unidos. Genial. Pero es que, claro, que es que esta película estuvo... fue la más taquillera durante años y años y años. Se mantuvo en taquilla Estados Unidos, tiempo. Sí, sí. No, la más taquillera. Sí, luego sí, ya vendrían los Harry Potter y tal, pero... Tienes que pensar que los tres guionistas de esta película eran tres de los guionistas de Saturday Night Live del 78. Claro, claro. Que es que ese es 78, ¿eh? Porque Harold Ramis es mejor guionista que director, y la verdad que se nota. Y que actor. Y perdona, como actor. Jo, pues a mí la película me encantó. Yo no la había visto y igual yo me estoy partiendo todo el rato. Y además es que yo Pelusi me encanta. Al poco tiempo Harold Ramis volvió a hacer la misma película, pero esta vez como director, ¿no? Si no me equivoco, El pelotón chiflado. Es muy parecida, sí. La película. Pues bien, vamos, yo creo, continuando con la siguiente película, que nos vamos a ir un poco más cerca y vamos a cambiar de tono. Vamos a pasar de la comedia y vamos a ir a un poco... A un experimento, ¿no? ¿Cómo lo llamaríamos? Vamos con la ola. ¿Quién se atreve a hacerme una breve sinopsis? Venga, Antonio, atrévete. Bueno, es simplemente un profesor de instituto que se le ocurre hacer un experimento para aplicar a sus alumnos el funcionamiento de un régimen totalitario, pero sin decírselo. Entonces sería un poco como acercarlos al nazismo, pero sin que tengan conocimiento de ello y ver cuáles son sus reacciones y cuáles son sus formas, cómo se comportan. Breve. Hay que decir que se hace en Alemania. Exactamente. Sí, es importante. Es muy clave el sitio. Sí, sí, alemana. La verdad que está en teoría basado en un hecho real, un experimento educativo que ocurrió no en Alemania, sino en Los Ángeles. Cierto, un hecho real, sí. Pues ya es raro que se hagan ese tipo de cosas en Alemania. Yo creo que fue, o debió de ser muy, muy duro hacer una película así en Alemania, porque ellos tienen muy, muy, muy presente ese incidente. Seguro que tuvo mucha... Precisamente esa es lo que hace el profesor, porque hay una discusión sobre que tampoco fue tan malo. Entonces, a partir de ese momento es cuando decide hay que cambiarles el chip a esta gente. Bueno, claro. Contadme, chicos, que cada uno de vosotros, empieza tú, Elena, cuéntame, ¿qué te parece? Bueno, yo, claro, estudiando psicología, pues lógicamente esto es importante. A mí me impresiona mucho cómo van haciéndolo como muy poquito a poco. O sea, está la discusión de lo que decía antes Tony, que pues eso, que lo del nazismo, que no había sido para tanto y tal, y como el profesor, como poco a poco va, que si nos ponemos las camisetas del mismo color, solamente los de este grupo, que se va haciendo lo que Hitler hizo en su momento. Y llega un momento en que ya se va de las manos, que ya el profesor no puede hacer nada, bueno, ya nadie puede hacer nada, porque se ha arraigado tanto ese pensamiento que desde el principio, que es que piensas, bueno, es una película, pero es que dices, no, es que son mentes que tú las estás moldeando, y es que esto puede pasar si alguien le diera la gana. Y de verdad, a mí me dejó muy impresionada y tocada. Al final de la película me quedé tocada, no por todo lo que pasa, sino por el mensaje que deja, y la verdad es que me gustó también. Que realmente se convierte en una secta. Sí, sí, totalmente. Más que en una secta, otra de las cosas importantes de esta película es que utilizan las técnicas de la sociedad de consumo, ¿eh? Sí, sí. Eres infeliz en como persona, únete a un grupo, serás feliz. Entonces, esa es la esencia de la ola. Y únete a ese grupo es lo más importante, y sois superiores a otros grupos. Eso es lo que va el experimento, lo que quería que se dieran cuenta. Por eso necesitaba un grupo de control. El profesor sabe que hay dos o tres alumnas que no van a entrar en ese juego, y ese es sería su grupo de control del experimento. Sí. Para poder compararlas al final del experimento, comparar lo que ha pasado con un grupo con lo que ha pasado luego con otro. Pero ¿qué pasa? Que son chavales de 15 años. Y con los chavales de 15 años es difícil hacer cosas. Muy parecida a esta temática es la película El experimento, también alemano. Sí. Algún día la traeremos porque esa película me Pero esa era me gustaría la volver a verla. Sí, ese también fue un experimento de, creo que era Zimmerman, y es, sí, también fue muy pardo eso. También estuvo basado en un hecho real. Sí, sí, o sea, el experimento fue tal cual. Bueno, contadme, chicos, cuál fue el momento más impresionante. Venga tú, Antonio. Yo, si se me permite, a mí es que esta película no me acaba de convencer del todo. Hay algo que falla en ella. No sé si son los alumnos que no son actores, son actores mal escogidos, o no sé, la veo una película fría y algo distante en algún momento. Y el profesor está demasiado por encima de ellos. No sé, está la alumna que parece Lisa, está el chulito, en fin, veo demasiados estereotipos en ella. Ojo, con una idea muy buena, pero no acaba de convencerme por eso, porque creo que los alumnos es que fallan en... Obviando un poquito, porque yo creo que son... actores de series alemanas, la mayoría. Sí. Obviando un poco la actuación, sí que puedes disfrutar de ella más que si te centras en las actuaciones, porque es verdad que el elenco de jóvenes es un poco limitadito. Pero lo interesante de la película es ir viendo la evolución que tienen, claro, sí, porque realmente los chavales y cómo van cambiando. Los mejores momentos de ellos son las gamberradas que hacen, porque otras, y además, las conversaciones que tienen son un poco, pues bueno. No, hombre, pero además también tienes que poner los estereotipos, o sea, lo hay en todos. Está la lista, y así vas viendo cómo va cambiando, cómo el popular va cambiando, cómo le van siguiendo, cómo no, cómo la otra se queda sola, ¿sabes? Tienes que, mi opinión. Ahora, también te voy a decir una cosa. A mí me gustó, porque me gustó la película, aunque estoy de acuerdo con Antonio de que es limitada, porque es prácticamente un telefilm, prácticamente. Es muy limitadita en ese aspecto, está dirigida correctamente, en plan muy, muy, muy... No para cine, es que está esto muy correcto, muy, pero muy plano, no tiene sentimiento. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con esta película? Que tiene un final televisivo, es muy moralista. Esto probablemente no hubiera acabado así. Seguramente. A mí, bueno, me gustaría saber un poquito más de la historia real, ahora que estamos aquí hablando. Hombre, seguro que así no acabó. No, la historia real no acabó bien. Me lo suponía. Bueno, pues, ¿alguien quiere acabar con la ola, chicos? Pues no sé. Pues me da que no. Como tenemos hoy un surtidito de ellas y no quiero detenerme tanto en los dramas, vamos a saltar a películas que tienen un poquito... Vamos a ir con un tono más medio. Vamos a ir con el profesor Holland. Vamos a ir con el señor Richard Dreyfuss. Que yo creo que esta película tiene su aquel, pero vamos a ver quién nos hace esta pequeña sinopsis. En esta ocasión, venga, Elena, cuéntame. Toma. Pues a ver, Glenn Holland es un compositor que decide dar clases en un instituto allá por el 65 para poder tener tiempo libre y así hacer lo que más le gusta, que es componer música. Pero al final, pues claro, si te haces profesor, pues es que tienes que dar toda tu vida. Básicamente te quedas sin tiempo y es lo que le va pasando. Que lo que iba a ser 4 años, al final se convierte en toda una vida en la enseñanza. Y bueno, y durante la película pues vamos viendo cómo van pasando alumnos por la clase del profesor Holland, y también cómo su vida va cambiando, pues su mujer se queda embarazada, tienen un hijo, en fin. Y bueno, lo puedo decir, ¿no? No sé, bueno. Cuéntame. Sí, porque yo creo que es importante porque el niño cuando nace pues no creen que tenga nada, pero al final tiene una discapacidad auditiva, o sea, vamos, que tiene un 90% de pérdida auditiva. Lo que para alguien que ama la música es algo que, vamos, le cambia la vida completamente. Y también es muy importante ver la relación que tiene este profesor Holland con su hijo. Y básicamente, pues, es esto. Bueno, yo quería empezar un poquito también hablando de esta película, porque tengo sentimientos encontrados. A mí hay cosas que tratan que me encanta, pero es tan blanca. Sí. Vamos a darnos todos de la mano y a ser felices. Qué bonito. Yo tampoco lo veo así. Veo que el personaje del profesor va evolucionando. Va a ir a hacer un trabajo que realmente no le apetece, no le gusta, pero es para tener tiempo para hacer lo que le apetece. Y se le ve cómo va evolucionando en las clases, de dar, pues, la típica clase aburrida que todo el mundo pasa de estudiar y tal, a de repente cambiar el chip y decir, voy a intentar que aprendan de otra manera. Eso es lo mejor. Ahí es cuando él comienza a disfrutar de que puede con ellos disfrutar de la música y hacerles aprender y amar la música como él la ama. También cuando la mujer le dice que está embarazada, para él es un shock, porque es como, yo quiero ser compositor y componer, y ese es mi sueño, y me estás frenando, por así decirlo, porque voy a tener que seguir trabajando para poder pagar los gastos, una casa más grande, y para él es una putada que le salga un hijo encima sordo, que no va a poder disfrutar con él de su pasión. Y ves cómo va evolucionando el hombre y cómo va buscando alternativas para poder hacer que los demás disfruten como él de la música, ¿no? E incluso su hijo. Uh-huh. Hay una parte de un conflicto cuando la muerte de John Lennon, uh-huh, que Holland está muy triste por, claro, la muerte de John Lennon. Yeah. Y entonces pues habla con el hijo, ¿qué te pasa? Empieza, no, que no lo entenderías. Entonces, en realidad, el chaval le dice, espera, es que tú, ¿qué te crees? Claro que lo entiendo. Y ahí es cuando el profesor Holland se va dando cuenta que la relación, o sea, que no porque tenga una discapacidad, o sea, sigue siendo su hijo. Uh-huh. Y te entiende las cosas. Eso, sí, pero como que lo ha ido descuidando. Sí. Nunca ha tenido mucha relación. Yo creo que él, como que le daba miedo acercarse a él porque no le entendía tampoco. Claro, no entendía. Bueno, chicos, contadme algo de vosotros dos. Empieza tú, Antonio. Bueno, yo esta película es que la odio profundamente porque creo que la vi en el año 95, la vi justo después de haber visto Casino de Scorsese y Braveheart de Mel Gibson, y claro, estaba imbuido de grandeza y de rabia, y claro, me sueltan esto, que es todo lo contrario a lo que yo... A lo que yo entiendo por cine que me pueda entusiasmar. Es una película blanda, es el colmo de los colmos. Lo del niño, por ejemplo, es que dice tú, profesor de música, me ha nacido un niño, no tiene oído, por favor. No, o sea, por ese camino no. Pero bueno, y luego, además era larga. Yo creo que superaba las 2 horas. Yo estaba en el cine. Sí, 2 horas 10 más. Sí. La sujeta Richard Dreyfuss, porque es un gran actor y él se la cree. Bueno, estupendo. Pues por ahí puede interesarle a alguien. Pero es eso, una película para lacrimógena y... Es un género que los americanos llaman sentirse bien o algo así, está en el feel good, y yo sinceramente no me siento bien con ella, o sea que tal vez una escena que tenía, que era cuando estaba en un momento dirigiendo la orquesta, no la recuerdo muy bien, pero creo que era al final, dirigía su última orquesta y tal, y tenía alguna emoción, pero la verdad que no es el tipo de cine que a mí me llegue. ¿Tony? Pues mira, yo aquí me va a tocar ser el defensor a ultranza. Oye, primero porque esta película me hizo a mí estudiar magisterio. Eso, empezamos por ahí. Wow. Lo segundo, porque esta película, para que te guste, yo la tengo de cabecera, porque esta es la película. Esta película le gusta a los profesores, porque es pura realidad. Si os fijáis, la película no cuenta la vida del profesor, cuenta la vida del profesor a través de sus mejores logros, que son su hijo y sus 3 alumnos que consiguieron llegar a algo en la música, o el que murió en Vietnam. El primer año, el segundo año no, sino que va saltando historias en función de de alumnos que me marcan en la vida. Y lo que te dice esta película es que a un profesor puede tenerse 40 años malos, pero 3 alumnos pueden decirle al final de su vida como profesor, tu vida ha merecido la pena, tu trabajo está bien hecho, puedes morirte a gusto. Que es lo que en definitiva cuenta esta película. En la película, el final ese apoteósico con la orquesta es lo hicieron así en vez de hacerlo en una cama muriéndose rodeado de gente. Pero es un final de siéntete a gusto porque tu vida tiene sentido, has hecho algo que te gusta, que te apasiona y has conseguido influir en la gente, que en esencia eso es lo que debería ser un profesor. Y además era su composición. Sí, era su composición. A mí desde luego me ha gustado mucho la película, me ha parecido muy muy real, muy emotiva y creo que con mucho trasfondo. Tiene varias cosas que yo... A ver, ya os digo que tengo sentimientos encontrados. Yo tengo varias cosas que me encantan, como es el repaso de la música desde la más básica, yo qué sé, estilo rock and roll de los 70, pasando por los clásicos Mozart, Beethoven, Bach. Hay de todo, incluso hay un momento Mozart muy muy bueno. Si no estoy en un momento Beethoven muy muy bueno, que está hablando de cómo de su hijo, evidentemente, y de cómo ha perdido la audición y que realmente Beethoven no era sordo de nacimiento. Ya, esa parte es muy buena. Esa parte es muy buena, yo creo que por ese momento yo solo creo que fue nominado a mejor actor, porque fue nominado a mejor actor, Richard Dreyfuss. Y tengo cosas que no me gustan mucho. Son la relación que tiene con alguno de los alumnos, más bien con una alumna, porque evidentemente sí que puede llegar a pasar, pero coño, es Richard Dreyfuss. A ver. Oye, le envejece muy bien. Envejece. Película, ¿eh? Sí, aparece, sí. Aparece todos los años ahí que dice. Está muy bien, vale, pero es Richard Dreyfuss. Nunca ha sido un sex symbol de nada, ¿vale? Y yo también he tenido mis finitos en la enseñanza y sí que veo que hay cosas que. Al principio, tu visión de ser profesor es de una manera. que es lo que dice allí, de pequeño yo quería irme de clase y ahora no sabía que los profesores también se querían ir de esa misma clase en la que yo me quería escapar. El cine es maravilloso, hay gente a la que le gusta esta película. Sí, sí, es verdad. A ver, yo te voy a decir una cosa, si no me equivoco, lo que acabáis de hablar del maquillaje, creo que estuvo nominada al Oscar a Mejor Maquillaje, me equivoco. Yo diría que solo actor, ¿no? Solamente polaco. Solamente actor, pues yo pensaba que había tenido varias nominaciones y una de ellas era el maquillaje. No, no, creo que de todos modos fue un año muy raro, ¿eh? Porque recuerda que Babe, el cerdito valiente iba a nominar a 7 Oscars, o sea que... Pues eso va. Peliculón, peliculón. Película, a mejor director y a bastantes insultos más, o sea que... Como decía el gran Carlos Cabijo, ese gran monologuista y escritor, que decía que iba con mi novia y me dijo que bien actúa el cerdito. Yo os digo que la he vuelto a ver hace poco y me ha gustado. Bueno, vamos a ir pasando, chicos, a la siguiente película, yo creo. O si quieres, Tony, comentar algo más de Profesor Holland. No, no. Vale, pues vamos ya a ir con otra de humor. Con Loca Academia de Policía, chicos. Venga, tú, Cuba. Tan, tan, tarán, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. La odio. ¿En serio? No, no y no. De verdad, no me gustó en su momento y el otro día la intenté revisionar y es que desconecto de ella. No, representa muy bien todo. Es muy de los años 80. Tiene cosas pues, con el radiocassette por la calle. Cómo eran los chavales de aquella época. Pero... si la ves en ese sentido, genial, pues porque te trae muchos recuerdos a la cabeza de porque están muy bien hechos, pero en plan comedia es que de verdad que no me hace gracia. Hombre, de momento aquí yo creo que todas las películas que hemos traído, ninguna de las que yo creo que hemos hablado puede llamarse una buena película, de momento. Pero que yo he estado con gente que se tira por el suelo viendo esta película. Ya, que sí, que también se puede reír uno viendo esta película, pero me refiero, esta película no es que sea buena y no se trae porque sea buena, simplemente porque también hizo su huequito en el cine de humor de los 80. ¿Su huequito, dice? Sí, porque sí, 8 partes. Tuvo sus secuelas y además la primera de ellas yo no la considero tan mala. Yo la he visto y yo sí que me la he pasado bien viéndola de nuevo hoy en día. ¿Y qué nos cuenta esta película? Esta película nos traslada a los años 80 cuando había un alto índice de criminalidad en Los Ángeles y dejaron a todo Kiski que se apuntara para ser policía. Y claro, ¿qué pasa? Pues que dentro de la policía eso no se vio muy bien. Y aquí hay varios protagonistas que van a intentar hacer la vida imposible a los nuevos cadetes. ¿Desmadre americana con policías? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, más o menos. Sí, sí. Es la misma. Tiene un problema muy gordo, que es que el protagonista es Steve Guttenberg, el humorista que no tiene el sentido del humor, ni gracia. Pero tiene el apellido, Mahone. Mahone. Es el Owen Wilson de los 80. Es el mejor apellido de una saga, Mahone. Los mejores apellidos aparecen ahí, Mahone y Hightower. Hightower, sí. O sea, lo más... Bueno, ¿qué me podéis contar, chicos, de la Oca Academia de Policía? Yo esta película la he visto unas 10 veces y me sigo riendo. Es que, no sé, a mí me encanta, ya está. Yo la he visto 500 de veces. Es que, ¿qué decir? Pues sí, las situaciones absurdas. Buah, lo que hacen... Es que no me acuerdo cómo se llama el bajito este que es el malo. O sea, el malo, el teniente, no sé qué. Pero también la que le lían a él. O lo que hace con lo del caballo, hijo, es que... Es que me sigo riendo. Luego cuando están... Creo que era algo de la mierda del caballo y están todos ahí para formar y de repente el tío de los soniditos hace el sonido del caballo y se ríen todos los instructores y todos, mira, es que bueno, es ese, que ese es que ese está copiado de Desmadre de Americana, además. Sí, es verdad, porque también es verdad, lo hacen ahí, es cierto. Está copiado de Desmadre de Americana, de hecho tiene varios sketches, es que es muy blanca, es lo que dices de que es una película de los 80, la película, si no me equivoco, es del año 84, ¿puede ser? Sí, 84, sí. Es del año 84 y en el 86 ya parecía anticuada. Eso empezamos por ahí, pero bueno, la película es una película que a nuestra generación, la gente que tenemos 35, 36 años, esta película nos ha marcado. De hecho, hemos ido a ver las 7 partes al cine, veíamos las series, Y esta película la hemos visto 700 millones de veces. Y curiosamente, la tercera es la mejor de todas. No la primera, la tercera. Pues de vuelta a la escuela. Habrá que volverla a ver. Sí. ¡Oh, no! Bueno, sí que tengo que decir que me sorprendió mucho porque no me acordaba que salía King Cantral. Que, joder, no tiene. Está muchísimo mejor ahora esa mujer. ¿A que sí? Está mucho mejor ahora. Ha ganado con los años. Bueno, por favor, está. Yo decía, no me puedo creer que sea ella. Es la pinta que llevaba, que con esos pelos que. Bueno. La sombrera. Bueno, y aquí también. Pero no solamente King Cattrall, es que en la cuarta la protagonista es Sharon Stone, ¿eh? Ah, bueno, sí, es cierto. Es cierto. Pero bueno. No salir de clase de Sharon Stone se ha mantenido más en la línea de. Bueno. En el nivel de atractividad. ¿Os acordáis de algunos tópicos de esta película? Venga, Antonio, dime uno. Yo no recuerdo apenas nada de esta película. Yo no sé distinguir entre esta, la segunda, la tercera y la séptima. O sea, creo que han formado una bola toda. Se ha acabado fusionando y la vi en su momento. Recuerdo que era graciosa. Bueno, graciosa. Las comedias no tienen gracia. Las películas que hacen gracia son las que no pretenden hacerlo. Entonces, bueno, es flojita y tal. Pero bueno, se pasa un buen rato y es ochentera, que es lo mejor que tiene, lo que habéis dicho. El alma de los 80, pues sí la tiene. Se parece mucho a Madre de la Americana. Pero puntos en sí, pues el que hacía voces y tal, ¿no? Que, en fin, hace sonidos con la boca y... A mí me encanta Tackleberry. Tackleberry es genial. De todos modos, sí que hay un tópico otra vez aquí que se repite, que es el voyeurismo. Sí, es verdad. Hay otro momento que está ahí Mahoney viendo a las chicas tomándose un trago y llega el teniente y le quita la cerveza, se pone a mirar y está ahí mirando en las duchas. Y luego hay otros pues que también, sin venir a cuento, te empiezan a sacar planos a través de las ventanas de la gente. Uno está haciéndose, bueno, uno se está tirando a dos, la otra está haciendo pesas. Es que es muy racista. A mí me acuerdo, hay una cosa que tiene esta película, que es que cómo conseguir que un gag que funciona en una película funcione en las 7. Y es que salió en las 7 películas El Bar Gay y la pero eso es porque se convierte en un clásico. Eso se ha convertido en un clásico. Es un clásico y no puede faltar. Se ha hecho en Los Simpsons, en Futurama, en Padre de Familia. En una habitación oscura se enciende todo y es El Bar Gay. Y el tanto. Pero es que además con los dos cadetes, que eran los únicos que se habían rapado el pelo, los pelos. Fue tan grande. Eso es un momento. No, otro tópico es que el Hightower antes de meterse a la policía, era florista. Ves a un tío de 4x4 negro, en plan, y de repente, no, volveré a mi trabajo, es que era florista. Y dices, ¿pero cómo vas a ser florista? Y le veías ahí cuando se arma todo el lío de ahí en Los Ángeles y tal, y ves al tío ahí con las flores, en plan, voy a salvaros. O sea, buah, es que es un desmadre. ¡Madre mía! ¡Alto! Vale, ¡alto, policía! Y los villanos... Esta la tía de Joes, ¿cómo te puedo? ¡Alto, policía! Y cuando se lo hacen repetir y llega el otro y empieza, ¿qué dices? No sé qué, ¡alto, policía! Y el otro, no te escucho. Joder, madre mía, qué grande. Bueno, pues, ¿queréis comentar alguna cosilla más, chicos? No. Ya veo que os habéis pasado. Creo que ha quedado latente que la actriz de doblaje que dobló a esta actriz tiene una voz muy peculiar y lo hizo muy bien. Sí, sí, sí, señor. Vamos a ir con otra película que vamos a traer aquí, un poco más de un tono romántico, que nos enseña también un poco de lo que es la disciplina militar. Vamos a ir con Oficial y Caballero, y Cougar nos va a hacer la breve sinopsis. Según dicen por ahí, los marines son así, los marines son así. Una nenaza. Una nenaza con los ojos achinados. Porque si son como en esta película, son una nenaza. Pues esta película nos cuenta la historia de Zack Mayo. Te empieza metiéndote un poquito en la relación que tiene con su padre, para que sepas por qué él es así o por qué actúa de esa manera, y decide alistarse en el ejército porque pues no tiene dónde vivir, no tiene dónde ir y se alista aquí. Lo que pasa es que tiene un pequeño problema con la autoridad y con la disciplina y es una persona que se ha criado de una manera determinada y sí, siempre busca triquiñuelas para sacarse un dinero o para sacar algún permiso y pues no... Cuando empieza la película no ayuda a los compañeros que están haciendo la formación con él. Y bueno, así te empieza contando la historia. Y bueno, van a los bares y conocen a las chicas que cada vez que llegan los reemplazos de soldados, pues van ahí a ver si pescan a un futuro marido que sea militar y las mantenga, ¿no? Y bueno, nos cuenta paralelamente la historia que vive con una chica de estas con la que empieza a quedar y a salir. Y por otro lado, te muestra el adiestramiento que reciben, todas las pruebas de supervivencia que tienen que pasar, y se le ve a él cómo va evolucionando de ser una persona que solo piensa en él y que le da igual lo que les pasa a sus compañeros, a cómo va avanzando la película y se empieza a preocupar por sus compañeros, les intenta ayudar, porque él mismo reconoce que ha cometido fallos. Y bueno, esto sí que es un tópico tras otro, ¿eh? No, ese final. A mí la película me gusta por Luis Gosset Jr. A ver, yo realmente me gusta la película por lo que es, pero la historia de amor yo creo que la tengo más en un papel secundario, no me parece lo principal. Para mí lo principal y lo que saco de ella es como una persona va evolucionando y se va dando cuenta de que hay más personas que se tiene que apoyar en ellas y ellas en él, y que no puede ir solo por la vida de independientes. El entrenamiento del militar, vamos. Eso es. Ahí sí. Lo que es la doctrina. El entrenamiento militar y lo que gana a nivel personal. Totalmente. Importante de esta película es que fue el primer blockbuster, o sea, película que triunfó en vídeo mundial. Normal. Esta fue, de hecho, en España, cuando salieron los primeros vídeos, esta fue de las primeras películas que salieron. O sea, la gente se compraba los vídeos para ver Oficial y Caballero. Muy triste. Y luego Ghost, ¿no? Sí, pero Ghost era bastante más adelante, pero esta fue a principios de los 80. Claro, entonces, claro. Tú ves, lo primero que dices es el nombre, Oficial y Caballero, y piensas, ya están los que cambian los nombres en España poniendo semejante mierda. Pues y ves, no, que se llama Oficial y Caballero, o sea, el nombre de mierda está en inglés. Ya, es que el título oficial lo entiendo, pero ¿y lo de caballero? Pues no, porque al final se comporta como un caballero, hombre. Ya, pero... Que el póster dices, esto tiene que ser una mierda. Y le queda bien el uniforme. Es el póster y dices, vaya mierda. La mierda que ha ganado dos Oscars. Sí, es que estamos hablando de los 80. Los Oscars los vendían baratitos. En los 80. Vamos, si es malo, es que es de los 80. Si es malo de hoy, claro, porque es nuevo. Es que todo es malo. Es que es... No, pero es que lo que está de moda es que es malo todo de hoy. Tío, esta película es ridícula, tío. Mal, muy mal. Joder. A ver, Oficial y Caballero. Es ridícula. Y luego la otra no es ridícula. No, la otra es ridícula, pero apostas. Oficial y Caballero fue la primera película que se crearon para contentar a todo el mundo. O sea, dijeron, vamos a poner... ¿Cómo podemos llevar gente al cine que vaya con la novia y con el novio sin que el novio se haga con mala cara y sin que la novia se haga con mala cara? Pues ya está, una película de amor con un soldado y un tío diciendo palabrota. Eso es lo que pasa ahora con los superhéroes. Ponen, claro, a un tío buenorro para que la novia vaya con el chico. Pues igual, esto es... Y a Natalie Portman para que los dos vayan. Claro. Pero bueno, Natalie Portman aunque esté callada. Bueno, es un hecho que en el cine el sexo ha matado siempre, y eso no vamos a comentarlo, porque eso valdría para un debate aparte. Así que yo necesito que Antonio me diga qué le parece esta película, que me intriga. Bueno, yo 5 años después, Kubrick, el auténtico maestro del cine, le dio una bofetada a esta película y dijo, los marines son estos y los entrenadores son estos. No hay fisura, no hay ningún tipo de fisura en ellos, porque el personaje de Louis Gosset Jr. sí que llega un momento en el que cede, ¿no? Pero al otro no lo vemos ceder la chaqueta metálica hasta que le revientan el pecho de un tiro. Entonces, lo que te quiero decir que... Que ahí cede, pero casi sin querer. Sí, porque bueno, el pecho... Cede, pero, muere ladrando, o sea, sabe que va a morir y aún así sigue ladrando. O sea, eso es un sargento de los marines. Y esos son marines. Es que el tío lo era. Claro, por eso, claro, el tío era marine, efectivamente, en la vida real. Por eso te quiero decir que... Claro, el tío era el que iba a ayudar al actor. Eso. Y entonces, pues, como el actor luego lo hacía mejor el otro, pues le dijeron, hala, pues tú. Pues eso, que tiene más... Bueno, que Dobor, 5 años duró esta película. En el momento que Kubrick hizo la chaqueta metálica, la borró del mapa. Y ya, pues, no merece la pena ni comentarla. Y eso sí, tiene un final que se ha aparecido en todas las películas de humor de estas de parodia. En los Simpsons está. Sí. Que Homer es Mar el que va a buscar a Homer a Central y se la lleva con la misma música y tal. Igual, con el mismo final congelado. Mira, pero si los Simpsons lo hacen es porque la película es cojonuda. Pero ¿sabéis por qué lo hace, verdad? Pues no sé, habría que saber. Porque la chica lleva tacones para que no le duelen los pies. Vale. Y así poder ir al paso que él quiera. Oye, pues muy normal ir con tacones a trabajar en una fábrica. El glamour no hay que perder. Hombre, perdona, antes muerta que sencilla. Por supuesto. Que bueno, nunca sabes cuándo va a aparecer uno. Mira, y ¿ves? Imagínate, ¿ves? Que no te tacones. ¡Hala! Eso. Hala, y te mira, y aquí con las zapatillas de andar por casa. Yo vengo aquí de blanco y llegas tú y con estos harapos. Pues veo que os está encantando. Así, pero esto es muy bonito y muy amoroso, pero la película va de un braguetazo. Perdona, pero sin buscarlo. Un braguetazo. Pero sin buscarlo, que lo buscaba la otra. La película... Otras buenas películas de la historia han sido sobre un planeta. No empecemos a mencionar, ¿ok? Así que vamos a comenzar con la última película que tenemos hoy por aquí de La Vuelta al Cole, chicos. Vamos a ir con, para mí, una de las mejores películas de todos los tiempos. El Club de los Poetas Muertos. Bueno, pues no sé quién se atreve a hacer la sinopsis de esta película. Pues si quieres yo mismo. Ah, bueno, pues. Venga, Tony. Pues mira, esta película es un clásico. Y es clásico porque además fue un poco boca a oreja. Este no pegó en España, no pegó mucho en cine. Sin embargo, en vídeo esto fue tremendo. Es una película dirigida por Peter Weir, que es un australiano, si no me equivoco, que ha hecho otras películas interesantes. Y aquí fue donde se reunió en un grupo de actores que estaban muy bien, todos, la verdad es que todos lo hicieron muy bien en esta película, para llevar al cine una novela que tampoco pasó un poquito desapercibida. La película va de un profesor que llega a una escuela de Nueva Inglaterra, es una escuela privada en los años 50, con mucha muy tirando para Europa, de la enseñanza europea, más bien inglesa, de la letra con sangre entra y disciplina, disciplina, disciplina. Y llega este hombre que no es un innovador de la enseñanza, este hombre es un romántico, romántico de poesía romántica. Profesor un seguidor, exactamente, es un seguidor de Walt Whitman que viene a dar literatura. Lo que pasa que es un mal profesor porque no da literatura, da poesía, punto. Entonces, a ver, como profesor, malo. Como personaje que sigas, es perfecto, porque es un tío que hace que la gente, que sus alumnos piensen, es un tío que hace... No, perdona, me parece el profesor definitivo. Sí. Perdona que te diga. No. Porque no enseña literatura, no. Enseña algo más que literatura. Pero es que él es profesor de literatura. Era no es tutor. Sopla. Ya lo podría tener. No, es tutor. Si fuera tutor estaría bien. Pero sí, como pero no para sé... poder enseñar literatura hay que aprender a apreciar la literatura y la poesía. Eso sí lo hace el tío. Entonces, ¿qué ocurre con Robin Williams? Que le enseña una manera diferente de ver el mundo. Porque la poesía es básicamente, se ve la diferencia entre, es que me estoy poniendo educativo, entre lo que es la educación cognitiva y la educación conductiva. El libro es conductismo puro, el libro que quería enseñarle, donde hacían gráficos para ver la métrica, nosotros no sé cuánto. Y lo que él dice es el cognitivismo, es aprende a base de sentimientos de lo que tengas a tu alrededor. Es la lucha de la educación, se ve en esta película, la lucha de la educación moderna en los últimos 50 años. Es así, o sea, están entre los talento que... sobre la técnica. No, entre los que hay que estudiar de memoria y de los que hay que estudiar comprendiendo. Uh-huh. Es básicamente ese es el tema. Lo que pasa que pues la película se convierte en una película romántica, pero repito, no de amor, romántica, en el sentido poético de la palabra, donde todos quieren el idealismo, donde es una película de idealismo y de idealistas. ¿Qué ocurre? Pues que llega un momento en que te llega a cansar, sobre todo cuando la ves, es una película que cuando la ves la primera vez te deja lleno, la ves la segunda vez te llena menos y cada vez te va llenando menos. ¿Qué ocurre? Que es tiene cierto, un final. Yo tengo el vaso muy vacío, entonces. Ya, pero muy es, que tiene un final tan maravilloso que te vuelva cuando terminas la película, tiene ese final que es un subidón tan grande que te vuelva a decir: ¡es un peliculón! No sé si me explico. Yo es que no. la veo, la desgrano, la miro secuencialmente por planos o por estética y por lo que quieras, y todo me parece perfecto. Es más, no puedo parar de verla. La última vez que he visto toda la película y he quitado el final. Es porque me apetece ver la película y no me apetece acabar llorando a moco tendido. Así que evito el final, pero me encanta. La fotografía que tiene la película es increíble. El problema de esta película es que al final te da por pensar y decir, ¿por qué no hacemos eso? Y de lo que habla al final película, tienes sentimientos encontrados, porque dices, jo, carpe diem, estoy perdiendo el tiempo, al final acabas rayándote. ¿Piensas en qué haces con tu vida y en el carpe diem y en intentar, pues eso? Pero no solamente hay que disfrutar de ella pensando y sin más, simplemente también hay que saber disfrutar de los momentos de juventud, que también tienen muchos y muy buenos. Las primeras fiestas, el primer amor, de disfrutarlo todo, las gambernadas de nocturnas. Luego también tiene unos momentos súper oníricos, en plan, pues, de la obra que hablan mucho durante la película, que es un sueño de una noche de verano también. Claro. Hay momentos oníricos que, por ejemplo, las escapadas nocturnas con esa música, que tiene una banda sonora impresionante también, que eso también hay que mencionarlo. Y todo lo que pasa con un fondo así más espectral, ahí tiene unas escenas muy muy bonitas. Muy en la cueva, el ritual de fumar y empezar cada sesión con la misma frase. ¿Y la canción? ¿Y la canción? ¿Cómo era? ¿Cómo es la canción? ¿Se la sabe alguno? Sí, claro que sí. Ah, ¿cómo? No, si la empezáis yo la sigo. Pero no descubrí el Congo, negra inmensidad, sigo el largo río que me lleva hacia el mar. Es verdad. Muy bien. El 90% de la poesía de esta película es el de Paul Whitman, ¿eh? O sea, tampoco es él es un seguidor de Paul Whitman. De hecho, el cuadro que hay en lo alto de la pizarra es de Paul Whitman, de Will Whitman, coño. Y la actuación de Williams es increíble. La expresividad que tiene en la cara y cómo te transmite eso que está sintiendo él, ese amor, esa poesía, me parece. Es que cuando habla de poesía, la cara se como que se le ilumina. Le ilumina, es increíble lo que trae. Mira, luego repitió el mismo papel en El Indomable Good Hunting y por fin le dieron el Oscar. Sí, que me pues yo te voy a decir, yo aquí voy a hacer yo siempre el defensor de la comedia. Me toca los cojones, hablando en plata, que todo el mundo recuerde a Robin Williams por El Club de los Poetas Muertos o por Indomable Good Hunting, que es el mismo personaje del Club de los Poetas Muertos, más mayor. Sí, es más mayor, es la evolución de ese personaje a 20 años más tarde. Que es el mismo personaje, a mí lo que me toca las narices es que le dieran, que es una gran interpretación, no voy a decir que no, y no se lo dieran cuando se lo tenían que haber dado, que fue en esa maravilla llamada Good Morning Vietnam. Y ahí es donde se lo tenían que haber dado. Es peliculón también. Sí. Porque el 90% de la película es él. O en Señora Doubtfire. Yo soy súper fan. Sí, pero no, ahí ya es su vena cómica loca, que la tiene de vez en cuando, que le gusta sacarla. Es fantástico, es y que te gusta o no te gusta Robin Williams, pero como actor, este tío es un actorazo y no empezaron a reconocer hasta que lo hizo dos o tres dramas y me toca las narices. Pues Antonio, Jack también es brutal, ¿eh? ¿Te crees que tiene dos? Sí. Antonio, ¿qué vas a decir? No, yo, a mí es que esta película, lo que le pasa es, lo habéis ya hablado un poco así por encima, es que tiene una gran fotografía, tiene un gran director que tiene obras maestras como Master and Commander o El Show de Truman y tal, pero yo, esta película me parece algo falla también en ella. Me habéis invitado, la verdad, que a destrozar todo lo que habéis puesto, pero es que no, en fin, habéis empezado por la mejor y hemos ido yendo hacia lo peor, y con todo mi respeto. Y es que no me la creo, porque una escena, una secuencia o una parte de la película en la que el chico pues se suicida porque no puede alcanzar su sueño y tal, y dices tú, pero bueno, si es un chico bien, de familia tal, no sé, no me acaba de convencer. El padre es tiránico y tal, sí, pero ¿cuál es el problema de esta gente? Es que no lo acabo de entender. ¿Tú te acuerdas que para ti de chaval tu padre era un dios? ¿O no lo era? Porque realmente para ti, tú de pequeño, con esa edad, con 15, 16 años, tu padre es un dios. Y en esa época, con los tiranizados que eran, imagínate lo que se puede pensar cualquier chaval, y más teniendo un arma en casa, que aquí no se ve mucho. Todos hemos pasado por eso, ¿eh? A ver, sigo diciendo lo mismo. Esto es una obra romántica. Y los románticos, cuando no alcanzaban su objetivo, se suicidaban. Los románticos del 1800, lo que son los románticos, cuando no alcanzaban su objetivo, el vital, se suicidaban. Y tenía que haber Yo creo que más bien... Elena emerge. No, por favor. Es que me di cuenta pronto, hace poco. Es que lo que creo es que, a ver, el chico estaba dormido completamente. Luego fue llegar el profesor Kittin, le abrió una ventana que no imaginaba nunca que podía tener. Estás y entonces, en otra galaxia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me repito? Baja de la nave. Entonces va de eso, ¿no? El culpable es Robin Williams en realidad, ¿no? Como decía. Entonces el chaval tiene una confrontación interior que al final vas a... Bueno, que a ver, que en la película se soluciona así. O sea, que es un problema de adolescente, de búsqueda de identidad, de lo que te pasa siempre que tiene, o sea, que estás en la adolescencia. Y el chaval, bueno, luego, como dice Tony, la película es una romántica y al final se suicida. Pero yo creo que es eso, tu búsqueda de identidad, crees que la has encontrado, pero ves que por lo estipulado no puedes encontrar eso, te lo niegan, y entonces ves que vas a ser infeliz toda tu vida y la única salida que ha visto ha sido esa. ¿Pero por qué? También por la edad que tiene. Si como que tiene 15 años y es tonto. 20, a los 25 años, pues no hace eso. A ver, no es solo eso, sino que estos chavales, por lo menos dos de ellos, uno es el que se suicida, sus padres les mandan a un colegio y no tienen contacto con ellos. Viven a la sombra de sus hermanos. Y tú vas a hacer lo que yo te diga porque yo lo digo. Y llega un momento que la frustración que puede sentir un adolescente cuando le... A pesar de que él se siente orgulloso, una persona de 18, 17 años, que está orgulloso de lo que ha hecho, que es la pasión de su vida lo que está haciendo, que llegue tu padre y te diga, nos vamos para casa, y llega, el chaval estalla, y pues no ve una salida. Yo creo que también en la película se lo toma a modo filosófico, en cierto modo, este tipo de escenas, dado que también te da pistas durante ella, porque te habla todo el rato del sueño de una noche de verano. Claro. Pero es que no tenéis que ver esta película como una película real, es que no es real, es un cuento romántico. A eso voy, que también hay una escena que no aparece, que se metió, que está en la versión extendida, que sale el profesor Keating antes de que se suicide Robinson Leonard. El amigo de House. En la película, se los lleva a una catarata que está congelada y hacen una especie de baile allí, disfrutan de la noche, en plan, igual que en un sueño de la noche de verano. Y eso cuadra más con cómo pasa el suicidio, que además deja ahí el disfraz de esa película, o sea, de la obra de teatro. Pero se nos ha olvidado hablar de una cosa muy importante que hace que esta película sea mítica, además de la fotografía y la banda sonora de Maurice Jarre. Sí, yo lo he mencionado, me parece que está impresionante en toda la película. Sí. Y bueno, y la frase clave de "Oh, capitán, mi capitán". Eso es que se te pone los pelos de punta. Ay, Ethan, qué jovencito y quién te queda. Y precisamente en esa escena eliminada donde están por el bosque cantando por la noche todos, que no llegó a salir en la película, es donde él hace la representación, se pone en un alto y le empiezan a decir "Oh, capitán, mi capitán". Sí, unas noches antes. No sale en la película. Hay una cosa muy buena, hablando de cine, si quitamos de dejar de hablar de lo que nos sentimos, esta película es muy de sentimientos, esta película te llega y como te llega es imposible hablar mal de ella, como digo yo. Pero hablando de cine, lo que es cine, tiene una escena que está montada de una manera impresionante, está rodada de una manera impresionante y está interpretada genial, que es la improvisación del poema de Ethan Hawke. Es impresionante. Sí. ¡Ah, es sí! Impresionante. La subida de ritmo, manejando la cámara, que se consigue en esa escena, es tremenda. Y esa y el final, cómo para toda la escena, cómo se queda, es casi un orgasmo. O sea, sí. Es impresionante. Además, es una escena que acaba en un culmine en que es uno, y termina el tío como si hubiera tenido un orgasmo. Una liberación. Y tú también acabas igual. Sí, todo el movimiento de cámara que te va metiendo ahí en una especie de remolino, el chaval le ves que se está poniendo completamente rojo y no sé qué, tú te vas poniendo súper tenso y al final es como una calma. Y después tiene el final perfecto, que es la frase de Robin Williams quitándole importancia a lo que ha ocurrido, que es la de "parece que lleva usted un poeta adentro". Sí. Y además le dice "acuérdese de este momento", cuando todos empiezan a aplaudirle. Exactamente. Es un momento impresionante. Sí. Yo creo que está infectado totalmente por el gran trabajo de Peter Weir tras la cámara, que yo lo comparto, me parece un director magnífico, pero lo que es el fondo de la película, a mí no me acaba de llegar. Yo no me convence, igual es que estoy desprovisto de sentimientos o algo así. Pero... Hombre, no. Igual a ti te llega más Desmadre a la Americana, pero hay que reconocer que tú de los poetas muertos... Sí, totalmente, Desmadre a la Americana me llega mucho más. Sí. Me gustaría estar ahí, sin embargo, en el Club de los Poetas Muertos no quiero estar. Yo, o sea, yo tampoco, ¿eh? Yo y, me interesa, y no quiero ver a Robin Williams tan serio, quiero verlo desfasando, o sea, en el Profesor Fluve. Yo sí me metería en un Fluve. ¡Qué comparación! Te lo pasabas muy bien. Yo estaba en uno de ellos. De todos modos, antes de acabar, quería decir que estuvimos viendo el cómo se hizo y hay una frase que me encanta de fotografía, ¿de acuerdo? Que sí, es John Seal, que están durante todas las escenas preparando todo el planning de fotografía, todas las mañanas, que si es invierno, que si es verano, que si es tal cual, pim pam. Y luego hay un momento que dice, vamos a hacer esta escena rodándola en círculo durante bueno, un momento. Y dice, ya, pero esa escena no queda bien encuadrada. Y dice, da igual, pero lo que importa es la escena, no si está bien encuadrada. Y me parece brutal ese momento que diga eso. Sí, porque dice, a la gente no le gustan las cosas bien hechas. Eso es. Disfruta más las... No, ¿cómo dijo? Disfruta más. Además dijo algo, pues eso, disfrutan más del momento, como es lo que es el sentimiento de la película, ¿no? Que hay momentos... Que les da igual la calidad, que disfrutan de esa escena porque les gusta que sea así, con ese... La acción del momento, la alegría que quería mostrar en esa escena y tal. ¿Eso lo dice el director de fotografía o Peter Weir? Yo creo que... No estoy seguro, pero creo que era John Seal. Sí. John Seal es un gran director de fotografía. No es tan conocido a lo mejor como otros, pero este es el del Paciente Inglés, que ahí le dieron un Oscar, o el de Cold Mountain, el de Rayman, es uno de los grandes, por lo menos en Hollywood, vamos, conocidos, sí. Ya te digo que yo creo que era él. Yo voy a acabar mi exposición de esta película diciendo una pequeña broma para relajar un poquito, y es que si no habéis dado cuenta, la fotografía fue la primera película con Instagram. Qué mamón eres. Es totalmente cierto. Bueno, pues vamos ya acabando con el especial, chicos. Ha sido un placer teneros aquí. Yo creo que vamos a darlo por finalizado hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias. Os veré más adelante si es posible. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y continuamos con esta pequeña sección, niños, porque hoy nos vamos al cole. Al cole, que nos gusta. Hoy vamos al cole con nuestros amigos de nuevo que tenemos por aquí, a Tony, al Alcaide y a Elena, que los hemos recuperado del especial de las películas. Bienvenidos de nuevo, chicos. Bien hallado. Buenas. Hola. ¿Estáis preparados para contarnos vuestras experiencias juveniles? Preparados y listos. Yo, si no hay más remedio, contaré todas mis humillaciones. ¿Todas? Todas las que me preguntéis. Pues déjate alguna, por si acaso. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer en este pequeño momento, Cuba? Pues esto puede ser muy interesante. Vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre cuando hemos tenido nosotros esa época estudiantil y esas cosas que hemos vivido, lo que nos ha pasado, pues para que los oyentes sepan nuestras pequeñas peripecias. Bueno, pues vamos a comenzar, chicos, a ver quién se atreve a responderme a esta pregunta. ¿Qué era lo más popular en vuestro colegio? ¿A qué jugabais en el recreo? Yo, los tazos. ¿A los tazos? Dios mío, qué jovencita eres. Ya te digo. Aparte de comba, goma y jugar chicos contra chicas y chicas contra chicos, los tazos. Yo jugaba más bien a la cadeneta, ¿no? Eso sí que era más de nuestra época, al balón prisionero y... Yo jugaba a Oliver y Benji. A ver, directamente. Es de las mías. Yo jugaba al fútbol y si no al potro, que era ponerse así en fila y caer a lo bestia encima, sí, de la espalda. Yo lo llamaba eso. Chorro, morro, pico, tallo, ¿qué? Chorro, morro, pico. Sí, está bien porque picabas contra el suelo con la cara, pero sí, era. Sí. Eso iba a decirle yo a esta gente. Arcaide, esta gente no han vivido en los 80 en Andalucía. Claro, en Andalucía, si podías coger un palo, se lo clavabas al otro en la cara. Oye, yo jugaba a pedradas. Nosotros también hemos jugado a pedradas los de Basurto contra los de Recalde y esto era una bacanada. Bueno, yo he hecho guerra de higos y tú no sabes lo que duele un higo verde. Es lo que duele una rana en la cara. ¡Oh, una rana! Sí, una rana, lanzamiento de rana, sí sé lo que... Sí. Nosotros nosotros cuando era el último día de Navidad, el último día de clase para las vacaciones de Navidad, íbamos todos con botes de spray de nieve y llegábamos a casa fatal, pero fatal. Pero bueno, pero, son gamberradas, eso ya no es jugar. Era jugar. Tú tenías los botes. A ver, tú tenías que ir al cole antes para comprarlo en el Carpanta, comprar los botes. Y entonces tú los tenías preparados. Y a la hora que salías, el primero que ya hacía la gracia ya era bacanal. En mi época no existían los botes. Los botes de nieve no existían en mi época. ¡Oh, yo lo siento! Claro, es que yo he jugado a los tazos ya en el instituto. O sea, yo ya era mayor. Yo he jugado a los tazos acabando la universidad. Pero bueno, vamos a lo que íbamos. ¿Sabéis estos niños de ahora que no pueden salir a la calle porque se rompen? Sí, tengo una amiga que es cosas así, ¿eh? Pues yo juego, yo con nueve años jugaba en Andalucía a la lima. Y la lima consistía en hacer un cuadrado en el suelo con barro, si era posible, y a lanzar un objeto afilado. ¡A cuadrado mejor! Entonces, ¿qué ocurre? Que en principio se jugaba con una lima, le quitabas donde se agarra y lo picaba. Pero como eso no estaba suficientemente afilado, te traías un cuchillo de cocina. ¿Qué dices? Y jugabas con un cuchillo de cocina en la escuela. Sin problema. Eso en donde yo vivo se llamaba jugar al Inque, y en un principio se hacía con destornilladores de esos grandes. ¿A qué? ¿Con destornilladores grandes? El Inque, ahí, zasca. Y alguno ya se lo ha clavado en el pie. Yo sí. Lo que yo lo jugaba con destornillador, sí. Yo jugaba así a lo más macarra, al macarra del duro, al de cartas. Al de cartas. Y te ibas a casa con la mano morada. Ah, sí. Con la piel levantada. La uña del de al lado clavada. Bueno, pero de todos modos, de esas partidas de fútbol que echabais en el cole y no os dejaban llevar balones de fútbol, porque a mí en una época a mí no me dejaban llevar balones de fútbol, ¿qué hacía? Bueno, en los 80 había un recurso muy, muy, muy importante, que era el papel de albal. El papel de albal. Entonces te ibas juntando todos los bocadillos, sí, y hacías una gran pelota de papel de albal. Efectivamente. Ese es el típico balón de los 80. Y jugabas a voleibol, pero con papel albal. Todo era con papel albal. Y hasta que venía la monja y decía, ¡es la pelotita para mí! La lata de Coca-Cola también valía, ¿eh? Es verdad. La lata de Coca-Cola también. Claro. Incluso la piedra semejantemente esférica. Bueno, hubo en mi colegio unos que evolucionaron un poquito más y dijeron, coño, un globo, tenemos un globo. Ah, papel de higiénico. Y gastamos todo el papel higiénico del colegio y metimos ahí dentro de un globo papel higiénico y hicimos un balón. Sí. Es que se tarda demasiado, no toca un papel de orillo. Pero además, me acuerdo que lo quitaron por ese vil juego que había. No nos dejaban llevar balón por ese vil juego que había, que era el balón prisionero. Yo estoy pensando, ¿cómo metíais tanto papel en un globo? Claro. Pues, pero ¿cuánto recreo teníais? ¿Ah? Es que... eso. Fíjate lo vamos pequeño que tiene el pitorro un globo. ¡Hala! Y mete papel. Y además, cuando yo iba al colegio, el papel del váter no era ese que es suave. Bueno, era de ese que era gordito. A color rosa. De lija. De lija, ¿de vosotros os han hecho escribir 100 veces algo? Joder, a mí. Yo no, yo era un puto empollón. Pero 100 o 500. No, pero a mí me hacían escribir porque hablaba mucho. A mí también. A mí por hablar. Vas a escribir, no se habla en clase no sé cuántas y veces. Y cuesta más de lo que parecen los Simpsons. Sí. ¿Sabes lo que...? ¿De escribirlo en la pizarra, habláis? No, en un cuaderno. No, en un papel, sí, bueno, yo mil veces, vamos, sí. Y además, empezabas la frase entera y luego decías, mira, empiezo, no, y hacías la fila, así se va más rápido, ay, no se va más rápido, y decías, bueno, venga, a rellenar. Bueno. Yo llegué a hacerlo hasta con dos bolis, poner los dos bolis y ponerlo, y así, porque es que era inhumano. Y encima el profesor te ponía, tienes que poner el número al lado. Elena lo hacía antes. Yo hacía ¿Os acordáis, hablando de castigos, cuando se iba el profesor y cogían siempre a un niño odioso, decían, apunte en la pizarra al que habla? Sí. Pues yo era el chico odioso. Yo nunca llegué a estarlo ahí. Yo era la capitán y luego decía, venga, bórrame. Sí, y en mí no confiaban tampoco porque yo los borraba, sobre todo a las niñas. Yo era un cabrón, apuntaba a todo el mundo. Yo apuntaba maneras al imperio. Pero luego tú lo que hacías, luego ponías X. Y volví a hablar, porque eso nos lo hacían a nosotros, en plan, sí, está hablando Mario, empieza, pues no esté hablando, toma una X, venga. Pero porque no sabías engatusar al que cuidaba, porque le decías, venga, la última, ya, empiezo ahora, empieza. Y decía, te borro, pero no hables. Y luego otra, ay, no, no, perdona, perdona, que se me ha escapado. Y te la tenías que camelar. Muy clásico, ¿eh? El te borro, pero no hables. Era muy de la niña tonta de la clase, Fugan, sí. Las cosas como son. De la que te miraba con ojitos solo cuando estabas en la pizarra apuntando. Una pregunta, quiero hacer una pregunta porque me ha venido aquí a la mente de los experimentos sociológicos y quiero hacer una pregunta en base a un experimento que tengo. Pues. ¿Alguno de vosotros era el famoso o el number one de la clase? Fui yo, ¿no? Yo era la desapercibida, hasta para los profesores. A ver, si llamamos number one a la que más la lía, ¿cuál sí? A mí siempre la profesora decía, es que esta niña está todo el día hablando y es que está todo el día haciendo gracias. Pues era muy movida. Vale, mi experimento ha salido positivo. Yo cantaba mucho, bailoteaba. Popular es que no había tampoco. Yo era amigo del más grande y el más fuerte de la clase. Ese era un problema, claro, porque... No. Eso, perdona, el que hay no era un problema, eso era inteligencia. Sí, aunque claro, también me comía los marrones que él, pero claro, nadie se atrevía a meterse conmigo, entonces ahí, sí, le mando un saludo a Serrano si me escucha, que debe ser ahora más grande y más fuerte todavía. Yo pero... solo digo una cosa, imaginaros cómo fue mi infancia con 8 años, un niño de Madrid que pronunciaba los ados y los idos llegó a Córdoba. Tenía que pegarte al más bruto para sobrevivir. Sí. Es que eso marca. A mí me llegaba a decir uno de mis compañeros, dice, el niño tonto que se le entiende cuando habla. Eso es muy de Andalucía. Vete porque habla tan bien. El niño tonto este. Bueno, vamos a cambiar el tema, vamos a pasar a lo que hacíamos después del cole. ¿De qué erais? ¿De los que se iban a echar unas partidas en los recreativos? ¿De los que iban a hablar con amigas? ¿De los chicos? ¿De los que se iban a entrenar? ¿De qué erais? Madre mía, vaya. De los que no entraban en casa hasta las 10 de la noche. Qué suerte. Yo no, es que es Andalucía, hija mía, Andalucía y un pueblo. Ya. Yo como tenía esos típicos padres del colegio, vas a casa a estudiar. Pues lo que hacía es, cuando no estaban, yo veía Barrio Sésamo, Los Pitufos, Oliver y Benji. Vamos, que eras de las tardes en casa. Con era la de las tardes frikis, sí. Y cuando decías, uy, que es la hora, ya van a llegar, corriendo a la habitación a abrir el libro. Sí, más a mí mis meriendas duraban como una hora y media. Era esta de la cocina sin salir. Yo me tragaba todo lo que veía. Ahora entiendo ciertas cosas. Claro. Yo la tele, bueno, yo tengo recuerdos de ver la tele desde los 2 años. De series de la tele. O sea, yo he estado en la tele toda mi vida. Y claro, la merienda para mí, bueno, me obligaban a hacer o gimnasia rítmica o baloncesto durante un trimestre o algo de eso me obligaron. Pero de lo demás, la tele directa. Y luego a hacer taekwondo. Yo recuerdo además programas de que daban cuando yo era muy, muy pequeña. No hacías ninguna extracolar ni nada. ¿Eh? No hacía cosas en clase, iba a hacer las extraescolares. ¿Extraescolares ni nada hacías? Extraescolares solo he podido hacer ya a partir del instituto. Ya te digo que no me permitían ciertos libertinajes. Creo que la primera vez que dormí fuera de mi casa y sin madre y padre y esas cosas fue en el viaje de estudios. Vaya tela. Y iba con monjas, o sea que tampoco... Peor. Antonio... Yo igual, yo me iba a casa y veía Los Caballeros Zodíacos, veía Bola de Dragón y todo lo que echaran y tal, y las series me podían, o sea, yo estaba deseando llegar y si veía que no llegaba la ponía a grabar antes, con antelación, así que mi vida ha sido muy triste ¿Pero qué dices? Yo es que perdona, no habéis tenido ninguna infancia. Vosotros no sabéis lo que es jugar al baloncesto con una señal de una puerta de una cochera. Esa era sí, la pero yo en el cole, ¿no? Cuando sí, la tarde era para la serie, yo jugaba en el cole, yo luego me iba y yo me quedaba a comer allí, yo tenía clases por las tardes, no sé si vosotros tenéis clases por la tarde, sí, pero yo también, sí. O sea que mi vida era prácticamente el colegio, así que imaginaos lo que yo jugaba allí, pero cuando llegaba a casa quería ver Los Caballeros Zodíacos, eso era sagrado, vamos. Pero eso eran las 8 de la tarde. A ver, Tony, pero tú piensa que todo eso que tú has hecho de niño, sí, yo lo he hecho a partir de los 18. Pero wow. Es que yo también lo he hecho a partir de los 18 he jugado al fútbol con farolas, he saltado por encima de los coches. Y ahora también. Y los sigo viendo dos piedras recuperando el tiempo. Una portería, tío. Bueno, fuera parte de todo eso, yo también voy a contar un poquillo, pero que yo sí que hacía un poco de todo. Yo he sido de épocas de irme a casa corriendo con el bocata y comerme allí el bocata y ver las series de dibujos, y luego ya cuando tenía amigos me iba con los amigos a jugar a la consola, tardes de consola, de... ¿Consola? De consola, de consola, de Super Mario y de todo. ¿Qué coño es eso? Y luego también de ir al cine y de ir a salas recreativos. Yo iba mucho a los recreativos, ¿no? El tema de la lonja y la consola yo lo he tenido con 20, 21. Claro. Y la de la sala de juegos también. Cuga, yo vivo de una época de cuando te decía, me voy a casa, me acuerdo que se llamaba Nicole, me voy a casa de Nicole a jugar al Spectrum. O sea, la casa de Nicole a jugar al Spectrum era la hora y media que tenía que cargar el juego con la cinta. Ya te digo. Un cassette que hacía... Te volvía loco. Sí, sí. Yo tuve un Amstrad a los 10 años. Y obligé a mis padres a comprar una doble platina para poder grabar los cassettes, los juegos, los comprados. Pues esa es la infancia. Yo eso de la de las consolas lo he vivido con mis hermanos. Entonces tenían la NES y venía gente a jugar. Venían los amigos de ellos. Claro, de ahí mis amigos. Calidad, a ver, que sigo siendo años más joven. Ya teníamos la NES, joder, no el Spectrum. Pero eso sí, pero claro, yo con las niñas, pues no nadie quería venir a jugar. A la consola. Hasta que tuvieron 15 años, los niños crecieron y las niñas se querían ir. Claro. Tus hermanos crecieron y ya querían ir tus amigas. Ya, pues no, ya. No, incluso mis amigas no querían. Querían mis hermanos que vinieran. Es diferente. Cuando éramos más mayores. Bueno, preguntas para los chicos. Vosotros me imagino que habéis tenido muchas discusiones de jóvenes, y yo voy a decir una que es de las más habituales. ¿Erais de Sega o de Nintendo? De Spectrum. Pero habéis tenido discusión de esas. Yo ya cuando salió la Sega ya era adolescente, ya hablaba de tetas. Me imagino que Antonio también. Sí, exactamente igual. Yo no existía Sega y Nintendo, era o Spectrum o Amstrad o Astran. O Commodore Amiga o Commodore Amiga. No. Estaban los de Spectrum y los de Astran, que eran los de Beta y VHS, y después estaban esos raros del 2000 que eran los del MSX. Claro, los que tenían un Commodore Amiga eran unos privilegiados. Ya los que tenían un 386, un Pentium, ya eso era la polla. Eso era tremendo, vamos, pero o incluso 286. Pero nosotros lo de las consolas nos ha pillado mayores y pensando ya en mujeres, o sea que no. Yo es que como he tenido canciones así. Yo me acuerdo lo del 386 cuando decía, vamos a casa de Manolo a hacer el trabajo que tiene procesado de texto. Sí. Aquello era, tiene el Monkey Island instalado además, entonces no vamos a coger el trabajo, ya a jugar, vamos, sí. Somos mayores ya, me parece. Yo también tuve el Commodore, pero realmente de lo que más tengo conciencia es de Nintendo y Sega, y teníamos una edición NES. No sé si vosotras en el cole teníais también de esa. Mira, yo me cansé de pedir la Nintendo 64 y me planteé la Master System 2. Yo que quería tener un montón de juegos, y me plantan al Alex Kidd, que venía en la memoria, y al muñequito de Sega. ¿A Sonic? Sí. A ver, que me gustaba, pero yo había probado la Nintendo y que venía con un montón de juegos y había jugado a los juegos ya, y yo quería la Nintendo y nada, me tuve que conformar. Pero ya me habían regalado un Spectrum en la comunión, que se estilaba hacer la comunión en aquella época, y tenía el juego de los karatecas, que tú tardabas, lo que ha dicho Tony, 2 horas en, y para luego salían dos muñequitos y hacían taca, taca, taca. Juegos de la época, yo me encantan. Pero si te mataban, tenías que volver a cargar el juego. Sí. Era horrible. A mí la Game Boy me pasa igual. Yo nunca me he pasado el Mario Land. O sea, mis hermanos, cuando se iban, yo qué sé, se iban al baño o lo que fuera, se lo pasaban. Se jugaba horroroso. Eso de que no, o sea, se pudiera guardar la partida, Tío, espero que nunca me lo he pasado. O sea, llegó un día que dije, pasarme todo y dejarme la última pantalla para ver qué pasa al final. Y fue lo que hicieron. O sea, yo, luego con la Game Boy, yo creo que ha sido el mejor regalo de la historia. Pero mis padres lo que hacían era que entre semanas lo tenían escondido en el primer cajón de la mesilla, que ya ves tú que escondite, pero no jugábamos en realidad, y luego ya el fin de semana nos la daban. Bueno, entonces, como me imagino que tampoco os habrá robado ninguna adolescencia los videojuegos, como a mí. No, como mucho el Sonic con la 16 bits, que no sabía ni lo que era, pero... Preguntas de esas, y voy a deciros, ¿qué dibujos de la infancia recordáis mejor y cuál era vuestro favorito? Serie de dibujos. Antonio, empieza tú primero. La mía es Los Caballeros Zodíacos. Yo creo que con mi hermano, que me lleva apenas unos 22 meses era la que no, la que más nos emocionó. Y luego Bola de Dragón, pero la primera, cuando Goku era pequeñito, ya cuando se hace grande es un petardo y pierde, uh-huh, pierde el sentido del humor, pero la primera parte de la serie es tremenda, antes de que la prohibieran, por cierto, porque no la han vuelto a echar, vamos. La esa ponen en Boeing. Sí, la ponen. Ah, pero la de pequeño no. No, no, no, no, no. La prohibieron, ¿verdad? No es broma, ¿eh? La, por su contenido sexual, para niños, ¿no? Sí, un poco erótico este. Sí, sí, bueno, es verdad. Eran dos tonterías, pero bueno, y ahora, sin embargo, en los telediarios se pueden ver a la gente mutilada y tal, pero bueno. Ya, vamos, no, esa doble moral que nos gusta. Sí. Así que serían esas dos, sería Bola de Dragón y Los Caballeros Zodiaco por encima, para mí. ¿Jugar? Uf, yo creo que me quedo con Campeones porque marcó mi vida esa Mark serie Lenders de dibujo. Oy, cómo me gustaba Marlenders, Polines. Era un dibujo, Cougar, era un dibujo. Lo sé. Luego ya me hice mayor y me di más cuenta. Al principio era un niño pintado. Y yo creo que Los Pitufos. Los Pitufos, ¿eh? De muy chiquitina pedía que me pondrían la cinta grabada de Los Pitufos una y otra vez. Y una y otra. Aunque fueran los tres mismos episodios, pero una y otra vez. Me encantaba. Ahora lo entiendo todo. Por eso te gusta Avatar. Y el Club de los Poetas Muertos. También, por eso. ¿Cómo te ha llegado esto? Y dando temas. ¿Tony? Pues yo tengo varias. Hay una que me marcó mucho en la infancia porque nos reuníamos. Yo tenía dos amigos a los que iba con ellos a todos los lados y nos reuníamos todos los días a las 8 de la tarde para ver en la segunda cadena una serie que pasó desapercibida que se llamaba Nils Holgersson, que era de un niño que sí, era muy bonita, porque era, de hecho está basada en un libro que de un premio Nobel, de un niño que le hacían era muy malo, le hacían un conjuro y se portaba muy mal con los animales y el conjuro le convierte en minúsculo y se tiene que ir con las ocas en el viaje de la hibernación y le van pasando aventuras y era muy bonita y nos juntábamos para verla cada día en la casa de uno. Y después tenía mi película de cuando estaba malito, hasta que descubrí La Jungla de Cristal. Yo tenía mi película de dibujos animados cuando estaba malito, que era Las 12 pruebas de Asterix. Ah, qué vale. Bueno, yo no sé las veces que me habré visto Las 12 pruebas de Asterix. Con ese doblaje infernal. Ese doblaje infernal sudamericano, pero como me lo cambien, los mato. Claro, claro. Ya no se puede cambiar. ¿Elena? Ya sabes que yo tengo un montón. Bueno, pero voy a reducir. Bueno, Campeones y luego... Yo recuerdo ver Campeones en Telecinco y tal, pero súper pequeña con mis hermanos y tal. Los Tres Mosqueperros, buah, me encantaba esa serie. Sailor Moon, pero que antes podía ver media hora, que era justo cuando mi padre llevaba a no sé quién al colegio y daba una vuelta porque no nos dejaba ver la tele por la mañana, que eso también tengo un recuerdo. Y luego Don Gato y Garfield, vale, ya está. No, Garfield no, Isidoro, el gato Isidoro. Pues yo tengo que decir que para mí, a mí me marcaron mucho Dragones y Mazmorras, que fue una serie que realmente, bueno, yo creo que ninguno, acabábamos en aquella época ninguna serie, no sé si... No, eran interminables. Creo que éramos la juventud frustrada, no acabábamos ninguna serie, no acabábamos de ver ninguna serie. Pero no era por nuestra culpa, era en realidad porque las televisiones siempre las trataban muy mal. Uh-huh. Y luego también todas esas esos dibujos que nos llegaba de otro lado del charco, como eran Tommy Jerry o los Looney Tunes, que ese tipo de dibujos que a mí me encantaban de pequeño. Pero con los doblajes latinos. Sí, sí, el latino neutro. Eso siempre, sí. Bueno, y cuando no era diálogo, era simplemente un slapstick, todavía era mejor. A lo mejor un correcamino, que no hay ningún tipo de... El coyote y la pantera rosa. Mejor historia de los Looney Tunes de, bueno, es que increíble. A mí encantaba. Me gustaba la pantera rosa. La pantera rosa me parecían geniales. Y el pingüino Chili Willy. Era brutal el pingüino. Me encantaba el pingüino. Y Tommy y Jerry eran geniales. A mí también me encantaba. Bueno. A mí sí. Han tenido Peggy, Chili Willy no. Pero molaba mogollón. Vamos ya a ir con las dos últimas preguntillas que quería haceros. A ver si habéis tenido alguno de esos profesores que hemos tenido en las películas. ¿Algún profesor guay? Sí. Vale, hay diferencia de opiniones. Venga, Tony, cuéntame. Pues mira, se llama Don Francisco, aunque yo lo llamo ya Francisco porque fue mi profesor desde sexto hasta octavo. Me daba ciencia en el medio, historia y literatura. Y me marcó mucho. De hecho, me marcó tanto que en las primeras prácticas como profesor las quise dar con él y él dijo que encantado y fue mi tutor de prácticas. Y ya me marcó muchísimo más. Fue muy raro decirle a Don Francisco Paco. Llegar el primer día que tú eres maestro y ver a Don Francisco y decirle a Don Francisco y te dice, Don Francisco ni que pollas, Paco. Joder. fue duro. Y ese hombre me marcó. Y es además un tío que disfrutaba con la enseñanza, que era muy bueno enseñando, que estaba muy puesto al día, era muy grande y sigue siendo, ¿eh? Sigue dando clase en Lucena y es muy grande ese hombre. ¿Jugar? Pues yo tuve un profesor así ya de mayor. Se llamaba José Salazar y me daba contabilidad y auditoría, bueno, esas asignaturas. Y me encantaban las clases con él porque siempre te ponía, te decía la vida real y dándome una asignatura como es pues el plan contable, nos explicaba cómo engañar fiscalmente a Hacienda y decía, y yo lo hago. Y te daba una clase diciendo, pues sí, porque yo alquilo pisos y luego no lo desgrabo por aquí y tal. Y nos dijo, hay que hacer la declaración de Hacienda siempre, porque aunque no se llegue al mínimo, si a mí de mi cuenta bancaria, donde tengo 100, me han quitado 3 euros, pues esos 3 euros son míos. Y decía, yo os hago las declaraciones y si os da a devolver, me lo dais a mí. Y nos enseñaba cosas que te parecían tan curiosas que te enganchaba a lo que te estaba explicando. Y aprendimos, yo creo, toda la clase de contabilidad de una manera súper súper abierta y súper cotidiana y la verdad, hacía todas las clases muy muy interesantes. ¿Qué te voy a decir? ¿Sabes si ese hombre fue el que le dio clases a Bárcenas? Pues no lo sé, no estoy segura. ¿Antonio? No, los míos eran... Yo estaba en un colegio de cura y todos eran una mierda, con perdón. O sea, no... Se habrán jubilado ya la mayoría, eran personas mayores, eran reductos del franquismo y eran horribles. La letra con sangre entra, no aprendías nada. O lo aprendías a golpes o no aprendías... En fin, no guardo buen recuerdo de aquello. Ahora lo entiendo todo. Sí que había... Sí que había... En cuarto de GB tuve un profesor que se llamaba Antonio Bueno, que el apellido le viene muy bien porque era la flor que crecía entre la mierda. O sea, era el único que realmente parecía que tenía otra intención, pero claro, no podía tampoco levantar mucho la voz porque le caían los otros encima. Entonces, sí, de ese sí puedo tener un buen recuerdo, pero los demás eran... Uf, madre mía. Que Dios los tenga... Bueno, no, Dios no los tiene, los tiene de abajo. Ahí, amor, amor. Pero de Janeque, amor de Janeque. Vale, me has matado. Pues, vale. A mí también. Yo es que ya después de este final no sé si hablar. Sí, habla, pongamos una nota de color. Color, es que mis profesores tampoco es que fueran. Ya, yo iba en colegio de monjes, pero tampoco daba muchas monjas, pero no, así los profesores. Hombre, la que guardo muy buen recuerdo es mi profesora de primero y de segundo de primaria, que se llamaba Aurora, que la tenía completamente idolatrada, así. Cándida, buena, con la voz suave. Luego llegaba una tía de música que era horrorosa, que nos hacía llorar a todos y claro, eso la engrandecía aún más. Y yo creo que debe ser común, yo también la tuve. Sí, que era monja además. Sí, también la mía. Joder, yo creo que madre, es la misma. Llegabas en segundo, tenemos a la misma profesora. Sí, me tenéis. María Jesús se llamaba, Sor María Jesús. Que sí. Madre mía. Ay, Dios mío, tiene un giratiempo. Es el mío. More, sí, te pegaba los chicles en la nariz. Eso ya no. Eso a mí. Eso me lo ha hecho alguno ahora que estoy pensando. Que es la misma, seguro. Que todas están en el mismo sitio, tiene el mismo profesor. A lo mejor. Y eso, por lo demás, normal. Bueno, yo sí que he tenido un par de profesores así. Además, es que he tenido la fortuna de tener un par. Sí, señor. Uno de ellos fue en octavo, que ese fue mi primer profesor así un poco destacable, que fue en octavo, eso es. De lenguaje. Muy divertido, era un cachondo. Era un curso que todos éramos un puto desastre. El profesor realmente nos ponía unas cosas muy buenas de literatura, unas narraciones muy increíbles que nos quedábamos en bobo escuchándolas, pero realmente no lo hacía nadie, ni puto caso. La gente se ponía a hacer, yo qué sé, a la vez se ponía a escuchar música. En aquella época pues estaban los Guns N' Roses de moda y se ponían a escuchar música a la vez que él estaba poniendo una cinta con una narración de Shakespeare, por ejemplo. Así era mi colegio, ¿no? Y luego ya pasé... ¡Qué libertino! A lo que sería el ballet clásico, que ya que lo he dicho, pues voy a ahondar en ese pasado mío que tengo. Sí, fui bailarín. Lo siento, ¿eh? Voy a cortar el mic. No voy a negar que... Tenéis que poneros en situación. Seguro que conocéis la canción de Nacho Cano, que era el profesor de música, que salía con el bastón dando en el suelo. Bueno, os voy a dar una hostia. Yo me lo imagino así. Yo lo siento mucho, pero yo me lo imagino con mallas, tío. Pues tengo fotos con mallas en el perfil. Ya se he visto. Y hay vídeos en YouTube. Vale, pues aparte de todo esto, quería pasar a la parte de mi profesor de ballet, que ciertamente era un profesor de eso. No nos enseñaba solamente ballet. Estábamos allí desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. Incluso algunos días dormíamos, yo he dormido en su casa con su hijo, que era también un bailarín, y sigue siendo bailarín y está por ahí, por el mundo. Y realmente nos enseñaba que él lo peor que quería que fuéramos nosotros en el mundo era como, pues como él, que fuera acabando siendo profesor, ¿no? O sea, me suena un poco a lo que era el profesor Holland, que él no quería ser tampoco profesor, pero acabó siendo profesor de rebote, el típico profesor frustrado, pero que a la vez nos enseñaba a todo tipo de arte, nos enseñaba inglés, nos enseñaba ajedrez, nos enseñaba todas las artes y todo lo que era, yo creo que muy interesante y que a cualquier chaval deberían enseñarle ese tipo de facetas y sobre todo a que la vida es muy dura y desde chaval ganártelo y realmente si suena a fama es que realmente es como es, pero sí que te hacen sudar la gota gorda porque realmente lo que viene después es mucho peor. Entonces te prepara para una cosa en la vida que mucha gente yo creo que no fue preparada. Y a mí eso me ha preparado en cierto tipo de cosas que yo lo veo hoy en día, ¿no? Y ese fue mi profesor, John Bailey. Qué bonito. Uh-huh. Se me ha puesto el cutis de ave. Y nada, pues yo creo que ya hemos acabado con las historias de Abuelo Cebolleta, ¿no? Bueno, yo te quiero contar una última. Cuéntame. Para que veáis lo que yo consideraba asistencia a clase, que en un mes de abril mi profesora de filosofía me dijo, ¿pero tú no te habías borrado? Madre mía. Oh, Ronnie, yo siempre un empollón cuando saqué sobresaliente, misteriosamente. De todas maneras, después de esto ya en algún otro yo me acaba de interesar el tema y creo que andemos alguna vez en juergas de instituto. Eso puede ser muy gordo. Interesante. Yo era un chico gordo, no tenía. Pues esa es otra perspectiva, ¿no? Pues yo pasé de ser la desapercibida a ser la fiestera en un año. Yo también. Habrá que hacer una de esos también. Las fiestas privadas no tenían precio. Bueno, hay de todo. Hombre, yo tenía fiestas privadas y tenía un montón. Bueno, chicos, vamos a acabar aquí. Muchísimas gracias por haber compartido estos momentazos conmigo. Y nada, un placer y hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. El viento en su cárcel, abuelito, dime tú, ¿por qué llovió? ¿Por qué nevó? Dime por qué todo es en las tres películas en las que el actor Michael Bay actúa en... Vamos, que bien, ¿no? Bien, bien. Bien, actúa para el director James Cameron. Vale, voy bien. Batman. Ben Affleck es un jugador de póker. Ben Affleck es un gran jugador de póker y regenta habitualmente los eventos locales. Fue instruido en el modo. Ben Affleck es un jugador de póker y regenta habitualmente los locales. Fue instruido. Los eventos locales. No es como palabra. Ben Affleck es un gran jugador de póker y regenta habitualmente los eventos locales. Fue instituido en el mundo del. Instruido. Muy mal. Fue instruido en el mundo del póker por profesionales de la talla Amir Bahedi o Annie Duke, llegando a... Deberías repetirlo otra vez, esta vez sí. Entero. ¡Creepy! Al Matthews, que interpreta al sargento Apon en la Apon. Fue instruido en el mundo... Ya la hago yo. No. ¿Seguro? Ya acabo. Fue instruido en el mundo del póker... No te descojones. ¡Mala! ¡Esa es muy mala! ¡A los leones! ¡Bruja! ¡El estreno de la serie Queen! ¡Osa! ¡Mal! ¡Muy mal! Fue instruido... De todos los recuerdos que se le puede... Al director en un principio se le había limitado la duración final de la película en 2 horas, pero se las ingenió para que le permitieran incluir 15 minutos... ¿Para qué? Para que le permitieran incluir 15 minutos más. Perdón, el tercer acto. Bien, muy bien. A tope, tío. Eccleston tenía contrato para 2 años más, pero debido a sus diferencias con los directivos de la serie y el maltrato que dice Lengua trapo. Y el maltrato, ¿qué? Y el maltrato... ¡Mierda! Esto es el eco. ¡Eco, eco! Y el maltrato que dice que sufren los trabajadores de la serie rescindió el contrato abandonando la serie... La primera temporada. En la primera temporada. ¡Mal, muy mal! ¡Pese que te mal! ¿Qué te pasa a ti? A mí no me gusta nada hoy ya. ¡Vaya mierda de... ¡Vaya mierda de curiosidad! ¡Oro! ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén! Padres nuestros, vuestros monstruos, adentro, dentro de la oscuridad. Amén. ¿Me tomé? Sí. Las actrices Heather O'Rourke y Dominic Dunn, protagonistas de la película Poltergeist, hacen de hermanas. En la realidad, ambas... Hacen las que hacen de hermanas. No, no es hacen de hermanas. Eso, vale, pues comenzamos de nuevo. ¿Sabíais que uno de los malos de la peli dice saluda a mi amiguito en homenaje a Scarface de Brian De Palma? Hola, amiguito. Eso has dicho, ¿no? Saluda a mi amiguito. Hola, amiguito. El señor Affleck tuvo que sufrir agotadoras sesiones de... No te rías, coño. Estaba ya. El señor Affleck tuvo que sufrir agotadoras sesiones de baño en escayola. ¿Por qué? Porque necesitaba un molde exacto de todo su cuerpo con vistas al diseño del traje. ¿De todo su cuerpo? De todo su cuerpo. Wow. Todos los marines, con excepción de Higgs, Gorman y Ripley, vamos, casi todos, usan los nombres reales en los de sus personajes. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué interesante! Es que no has leído una derecha. Nicolas Cage interpreta a Big Daddy en esta película. ¿De verdad? No te fastidia, que esperabas. Vas matando a gente por ahí, diciendo cosas sin sentido y insultando. Pero lo de matando y no entiendo. Degollando. Deja de matar. No entiendo lo de otras cosas. Otras cosas, pues insultos. ¿Qué otras cosas? Coño. Bueno, y para finalizar... Ponte serio. Hoy es uno de esos días. ¿De qué días me estás hablando? Uno de esos días que los conductores del programa nos dicen ¡hala! ¡A despediros vosotros! ¡Hala! Pues se han ido los muy capullos. ¿Dónde estarán Cougar y Asier? No tengo ni idea, así que... Ahora vamos a ser el emperador y la emperatriz los que despidamos el programa de hoy. Porque somos los mejores. Y estamos orgullosos. Y no os olvidéis de pasar por las revistas de No Solo Freak, No Solo Gamer y No Solo Crossplay, además de... por FusionFreak.com. La web más friki del universo, porque no solo hay un mundo, hay miles. La que más mola. Si es que somos mejores que Cougar y Asier. Yo creo que sí. Nos vamos a quedar con el programa. Y bueno, ¿qué te ha parecido la vuelta al cole? Súper divertida. Ha sido divertida, ¿verdad? Yo quiero volver. Lo que más me ha gustado han sido las trastadas de los invitados. Sí, la verdad es que son muy trastos. Antonio Alcaide ha venido aquí a trolear como él solo. Y bueno, también queríamos disculparnos por las deficiencias de sonido en algunas partes del mismo. Y así acabamos con el programa. ¿Qué te parece, Emperatriz? Me parece que debería repetirlo otra vez. Pues no va a ser posible. Bueno, pues esto ha sido todo. Hasta la semana que viene. Que vendremos con muchas más ganas, con mucha más fuerza y con un programa Suculento. Bien, muy bien. Ole, ole y ole.